なるほど、それがセッシー。シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 estamos de regreso, esto que es Persona Isekai, Gao Gao, un programa que sale cada 15 días. ¿Cómo va la onda de esto? Más o menos. Préstame ese micrófono un rato, ¿sí? Presto ese micrófono. Préstame. No, está bien, te vas a tener que hablarlo un poco más de cerca, parece. Bien. Pyro. Ant-Man. Ant-Man. Se estrenó Ant-Man. Sí, no sé cuántas. Sí, se estrenó Pixel. También. Sí. Elijan cualquiera de las dos. Vamos a estar bastante ocupados la semana que viene. Bueno, la semana que viene no tengo nada que hacer. Así bien, que... ahora tenés un montón de cosas que hacer. No creo. Y acordate que la semana que viene tenemos que preparar todo, ponemos para allá. Listo. Preparar todo, me encanta. Sí, preparar bueno. Todo, bueno, sí. Es que tenemos que mover todo. Lo único que necesito llevar es mi tarjeta de crédito. Ah, bueno. Viste, ahora el tipo ya labura y ya es cheto. Dice, lo único que necesito en la vida es mi tarjeta dorada. Vos tendrías que llevar una especie de zapato de acero. Sí, estaría bueno. Podemos evitar lo que pasó la última vez. No, después de lo de tu pie, calculo que si te pisa muy fuerte. No sé. Voy a evitar ese pogo por ahora, pues todavía no sé si puedo saltar. Pero es imposible, imposible, yo diría. Bien. Guarda que estuve escuchando la última canción de Flow que sacaron. No me acuerdo si es para el ending 28avo de Naruto Shippuden, la que tiene de Flow. Es bastante chota la canción. Me parece que no. La verdad ni me acuerdo. Hace un rato que no sacó. Si lo sacó, se lo sacó hace bastante la última. No, es el último, el que se es para el capítulo que salió esta semana. No creo. No que recuerde que haya salido el single, por eso. No. Pero bueno, gente, después de una semana, hace 15 días. Sí, 15 días, porque H sigue estando hecho mierda, no sé si se dan cuenta. Al menos ahora puedo hablar. Bueno. Antes estaba peor, antes estaba como cuando terminé el último programa. Así que bueno. Mejor así que nada. Es bueno saber que está semi-muerto. A quien está casi también semi-muerto, también lo tenemos que saludar a Cráneo, que debe estar pasando por un largo proceso de recuperación. No sé, se quiso poner una chota más larga y no le salió. Bueno, a ver. No sé por qué esto está tomando las cosas tan bajito. Sí, en algún momento también lo tendremos que recuperar a cero, pero ando a saber. Supongo. ¿Ya tengo volumen? ¿Ya tengo poder? Sí, ya tenés poder. Bien. Excepto que no tenés el poder de incendiar las cosas. Pero ya lo voy a tener. No lo vas a tener. Sí, cuando me cure el resfriado. Bien. Julio, estrenos y mucho. Cosas que no vi. Mucho estreno. Mucha cosa que vi con medio cerebro. Porque esta semana yo estuve medio mal. Así que hay capítulos que vi y me acuerdo que les di play y me acuerdo que los terminé de ver. Ahora, ¿qué pasó en el medio de esas dos situaciones? No tengo ni idea. Un buen ejemplo que les puedo dar es el de God Eater, que yo me acuerdo que lo empecé a ver al capítulo y me acuerdo de los últimos 5 minutos del capítulo y lo que pasó antes de eso, no sé. Bien. Programa número, ¿cuánto es? 19 de Persona Isekai, séptima temporada. Sí, tendremos que hacer el cálculo, a ver cuánto mierda son. Sí, ya falta. Después para el 400 tenemos bastante. Sí, pero digo, para el 350 debemos ¿qué estar ahí importa nomás? El 350, bueno. Ya te dije 400. Bueno, el 350. Bien. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, nuestros medios de comunicación, Pyro. Para sí. Que la gente que pasó 15 días y no se acuerda, lo recuerden. Ah, dale. Pueden mandarnos un mail, como siempre, a personasekai@gmail.com. El mail donde ustedes tiran sodo a su mierda y nosotros lo levantamos. También pueden seguirnos en @personasekai, obviamente. Pueden mandarnos, pueden seguirnos en Twitter, mandarnos un mail a personasekai@gmail.com, sí. Y visitar personasekai.blogspot.com. Además, como siempre, pueden escuchar los programas en diferido a través de iVoox o bajándolos desde la misma página de personasekai. Sí, sí. Y también tenemos nuestra cuenta de Tumblr, donde pueden encontrar todas las lolis que quieran. Y capaz que un poco más de cosas. Y unirse al grupo de G+. Donde está toda la papa. Ah, por cierto, ya vamos a tener unas preguntas de. Un pedido de recomendación de una persona que nos dejó un mensaje en Tumblr. En iVoox. Ah, sí. ¿En Tumblr sí. Se puede dejar mensajes? En Tumblr se puede hacer cualquier cosa. Tumblr es como el Twitter, pero más grande, nada más. ¿Puedes publicar sin tener que poner fotos? Sí. ¿Sí? Saludos a la gente que nos está escuchando a través de mixler.com/personasacá-podcast o PNS Podcast. Bien. Entonces, saludos a Kano. La verdadera comunidad. A Yuki, que siempre está conectado. Está conectado sí. Primero, Yuki, está de temprano conectado. Alan Mercer. Uh-huh. Y Railer también. ¿Ah, este Railer? Sí, este Railer. Ah, bien, llegó Railer. Siempre estoy Railer. Sí, siempre estoy Railer. Pero igual lo celebramos. Bueno, los que escucharon al principio era el opening de Trax. Que es una serie de mierda. Que es, creo que es la cúspide de las series de mierda de abril. ¿Este era del autor de High School of the Dead o no? No sé del autor de quién es, pero no quiero que no haga más nada en su vida después de esto. Algún día voy a tener que hacer un informe de esta cosa. Para recalcar lo choto y poronga que es. Pero por ahora quiero seguir hablando de cosas buenas. Lo que sí fue Prison School. Ah, la vi. Vi el... más o menos la mitad, porque también tuve como un lapso de laguna mental en lo que estaba viendo eso, sí, pero vi gran parte de eso. Violenta, pero está buena. Está buena, está buena. Y como terminó el primer capítulo, me gustó. No es tan violenta, es sadomaso. ¿Te gusta el arte? ¿Vos también haces figura de palitos? ¿Con palitos de lado? Sí, es el autor de High School of the Dead. Sí, bueno. Ya acabo de entender un montón de cosas. Encima, como para que te pueda decir que decayó su nivel. Sí. O sea, estamos hablando del autor de High School of the Dead que te diga que este trabajo le salió peor. Saludos a Mitch Hernán, que dice acá, chicos. Ah, acá andamos defenestrándose. Sí. A ver. ¿Algo más? Bueno, hay poca cosa escrita, pero hay mucho para comentar. Porque tuve como un fin de semana muy videojueguil. Bueno. Y a ver qué otra cosa. No se olviden que este sábado no, el otro, el sábado 25, vamos a estar en Anime Friends. Sí, sí. Así que si quieren tratar de encontrarnos en el Anime Friends. Bueno, Alche no va a ser difícil, busquen al tipo más grande de la convención. No vamos a hacer nada como para que se intenten encontrar. No vamos a ir con la pancarta de persona, no sé qué, y está debajo de la flecha. Ya o sea. Tuvimos un periodo donde repartimos panfletos, pero sí, después lo prohibieron, así que bueno. Sí, ahí nos cagaron la vida. No importa, para la POTF capaz que hacemos alguna boludez, pero... ¿Alguna boludez? No voy a especificar qué cosa. No voy a hablar del Lucky Makura gigante. Déjalo ahí. Bien. A ver algo más. Un saludo a los colegas de Tata Tuken. Además. No la porquería de. ¿De qué? Ya se había estrenado la porquería de Dragon Ball Z, la película. Sí. Ya vamos a andar comentando eso también. A ver, qué otra cosa. Algo me está faltando. Yo sé que tenía que decir algo en esta sección, pero no sé qué. Un saludo a Darío Alexis, que le mandé su loli. Posta, no vi tanto como me hubiera gustado. Vi bastante. Vi un par de series que estaban muy buenas. Y jugué bastante. Así que dentro de todo me rindió. Si no hubiera sido por la gran enfermedad, dentro de todo me rindió. Y descubrí un uso para el MUB, cosa que es algo medio raro de destacar, pero en el Galgun funciona muy bien. Bueno, ¿te parece si vamos con una sección y...? Dale, mandalo. Porque ya van a ser las 8. Mandalo. Bueno, entonces, vamos escuchando con un tema pedido por Melaño, que era el opening de... no, un tema de... Senkyo Sinfogear G. ¡Sí! ¡Qué bien que empezó la serie, la concha de su madre! Fujichiu no Flamen. No Flame. Nana Mizuki, no me acuerdo quién más. Nana Mizuki, pa.

Tenemos noticias y son bien troleras. Nah. Excepto por una, creo que no. Bien. En Shobotai, un nuevo manga de Atsuji Okubo. Empecemos así, bien directo. Sí, bien directo. Bien seco y feo. NN. NN, no. Shobotai. Manga de Atsuji Okubo, para los que no lo reconocen, este es el autor de Soul Eater. El número 32 de la revista Weekly Shonen Magazine de Kodansha anuncia que Atsuji Okubo, hermanito de... lanzará... Del otro cubo que dibuja mejor... Pero que hace historias más chotas. No sé. A ver. Tiene una sola historia. Ese es Okubo, no me parece. ¿Cuál era el? Él era el hermano del flaco que ella ha sacado. Ex-Satán. Sí. Sí, ya está, ya me acordé. Sí. Sí, que me parece esta serie la habían pensado los dos y al final tuvieron que sortear quién es el que le va a publicar. Sí, sí. Bueno, Ex-Satán es una cagada, pero. Lanzará un nuevo manga titulado en Shobotai en la entrega de la revista número 43 de la publicación. O sea, de la Shonen Magazine. La revista nos deja, digamos, una descripción del manga, o de este nuevo manga, un inexplicable fenómeno por el cual las personas arden espontáneamente, azota a la humanidad. Me gusta. Arriesga tu vida para extinguir las llamas, una gran historia de bomberos de ciencia ficción. Bueno, ahí ya como que se puso raro. Me gustaba más el hecho de que la gente arde por cuestiones misteriosas. A que la gente arde por cuestiones misteriosas y los bomberos tienen que protegernos. Obviamente. Ahí como que se ve medio choto. ¿Por qué? Y porque ya le estás metiendo realidad algo que la gente combustiona así de golpe. Ya estás metiendo realidad. Sí, no. Realidad, o sea, a un bombero místico que te va a curar. Por eso O sea, vos le estás metiendo a realidad algo que también es poco real, es que la gente... Combustione de golpe, sí, pero me resulta más creíble que la gente combustione de golpe y después venga Reina Inverse, apagate de fuego, a que venga un bombero. Estás muy en un caníbal, o sea, medio pila. Mighty No. 9 tendrá película live action. De esto había escuchado, pero... sí. Me gusta más lo del proyecto de retalles que esto. Legendary Digital Media han anunciado una colaboración con Contradiction Films para desarrollar una película de live action basada en el próximo videojuego de Mighty No. 9 de Keiji Inafune. La película se estrenará en una plataforma digital. Y Inafume afirmaba que tanto él como el resto del equipo del estudio Concept, así como los fans que apoyaron el proyecto, ven esto como algo maravilloso. Para mí no tanto, pero... Va a ser medio raro. En el momento en el que hagan una cosa live action de Rockman Onda, el corto fanático ese que... A mí me gustó. Pero él lo me... O sea, yendo a base objetiva... Yendo a live action, te digo que lo mejor que podían haber sacado. Podrían haberse forzado un poco más. Podrían haberse forzado. Si hubieran tenido dos mangos más, podrían haberse forzado un cacho más. Pero dentro de todo, me lo creo. Ahora, hacer un live action de esto. Primero sacame el juego. Empezando por ahí. Arranquemos con el juego. Sí, si el juego está bueno, ya, vemos. ¿Cuántas veces se retrasó ya? No, se retrasó. Porque hace rato que tenía que haber salido ya. No. Hace ratos que había dicho. No. Hasta donde me acuerdo, creo que salió en septiembre. No, yo ya lo pagué, o sea. Pero me parece que salió en septiembre. Según él, la colaboración permitirá a su creación llegar a personas de todo el mundo. Mientras tanto, el videojuego, como ya sabrán, va a salir para PlayStation 4, Xbox One, Wii U, PlayStation 3, Xbox 360, PC, Linux y Mac. ¿Dónde lo puedo meter? El próximo, el todavía lejano, 15 de septiembre en Estados Unidos. Y 18 de septiembre en Europa. La versión para PC Vita y Nintendo 3DS llegarán posteriormente. Sí, da, porque hasta donde yo sabía no daba todavía. Da, como que los números no dieron para sacarlo en móviles. PC Vita. ¿Sí? De unos móviles. Bueno, dispositivo móvil. Consola se de... Se llama consola portátil. Consola portátil, está bien, acepto la corrección. Consola portátil. Desde ni... Bueno, pasando también a otra noticia de videojuegos, Nipponichi anuncia oficialmente Criminal Girl 2. ¡Sí, boludo, sí! Y acá donde el loco agarra la silla y ¡sí, boludo, sí! Desde Nipponichi Software ha anunciado oficialmente Criminal Girl 2 para PS Vita, del cual ya sabíamos su existencia tras una filtración que hubo en Amazon Japón hace unos días atrás. ¡Qué buen juego! ¡La puta que lo parió! ¡Qué bueno que está! El juego se lanzará el 26 de noviembre en las consolas japonesas al precio de 5.980 yens. Tomá, $60, comela. No es tan caro tampoco. Y 5.143 yens en formato digital. Y 7.980 en su edición limitada. Sí, que andás a ver qué mierda tiene. Y alguna figura quizás, alguna figurilla. El primero un no, medio. No, sí, creo que el primero traía un artbook, no traía figura de esto. Pero si hubiera traído figura estaría buenísimo. El tema es que son, como ya de entrada tenía 6 locas, no sabés, tenés que ver. Tenés que hacer una encuesta para ver qué figura puede llegar a venir porque son bastante diferentes las tipas. Que sea el ataque. Esta secuela supondrá el retorno del sistema de combate y castigo de su predecesor, del cual nos aseguran que será más estratégico y más extremo, respectivamente. Me gusta lo extremo. Se dará más información en el número 595 de la Dengeki PlayStation, que va a ser a la venta el próximo 23 de julio. Y para todos los que no jugaron este juego, aguante, pónganselo a jugar, está muy bueno. También a... bueno... Para los que no quieren gastar un mango, por lo menos jueguen la versión de PSP, que es igual a la de Vita, pero tiene un par de cosas menos. Pero es un juegazo de la concha de su madre. Ya se anunció la nueva serie de Gundam. A ver. Hasta Gundam Tekketsu. Tekketsu no Orphan, como ya habíamos mencionado en el último programa. Sunrise ha dado los primeros detalles de la nueva serie de la franquicia Gundam. Que por cierto, no me están gustando mucho los diseños del personaje. A mí tampoco. Aunque me copa más ahora el Gundam nuevo. Me gusta más que el de... Venimos de la versión hormiga voladora, o sea. A mí no me copaba el otro. Ya te lo he dicho desde el principio. A mí no me gustaba. No me cae tan mal la versión hormiga voladora hasta que lo vi moverse. Ahí me cayó medio para el ojete, pero bueno. Como yo me diciendo, la cual se titulará Kidasenshi Gundam Tekketsu no Orphan, no Orphans. Más te cae más mal después que ves, ¿cómo se llama? Los OVA de Charles Counter Attack. Los OVA de Gundam Origin. Sí. Cuando ves a los. Al Saku más. Al proto Saku más choto de la vida moverse 10 veces mejor. Sí. La serie se situará 300 años después de un gran conflicto entre la Tierra y Marte, conocido como Calamity Wars. Buah. Una mujer llamada Cordelia. ¿Estás seguro que te llamas Aldo, no es Gacero? No. Cordelia parte en un viaje hacia la Tierra para hablar por la independencia de la ciudad marciana de Chase. Como se pronuncia, no importa. Actualmente, bajo el control del gobierno de la Tierra, como su escolta irá a la compañía privada de seguridad CGS. Que se llama exactamente igual que una con la empresa de viandas de mi comunidad. Se llaman casi todos en mi trabajo. Es que evolucionó, boludo, ¿no viste que? Sí, ahora sí, es seguridad. Taco Bell ganó la guerra de franquicias. O sea, tiene sentido. A la cual pertenecen los protagonistas, que son Mikazuki Aus y Orga Itzka. ¿Por qué? Cuando un grupo llamado, no lo voy a decir porque realmente no sé cómo mierda decir esto, pero bueno. ¿Qué versión del alemán estás usando? Creo que el alemán con suizo y otra cosa más. Vale. Saludos a Melanio. ¡Chico Melanio! Estos grupos atacan al grupo de seguridad y bueno, y a Cordelia. Orga ve una oportunidad de oro como para rebelarse contra esta gente y lanzar un golpe de estado. Mizuki y Orga. Bien Lelouch. Así, te estaba planeando esto desde hace tiempo, pero como me gusta el arte y estaba concentrado en hacer figuras de palitos, no había visto la oportunidad, pero ahora tengo la posibilidad de poder destruir este gobierno y con mi libro de Liniers lo voy a poder hacer. Mizuki y Orga entran a hacer un nuevo conflicto para defenderse. digamos que suben al viejo Mobile Suit de la Calamity Wars, que está... Estaba tirado ahí, pero... Que está potenciado por un reactor nuclear, que básicamente es el Gundam Barbatos. O sea, sí, es el Gundam de coso, el Gundam de Gundam X. No. ¿No es ese mismo? No, no es ese mismo. Ah. Pero igual, sigo diciendo que un Gundam potenciado por poder nuclear es como cagarse en todo el concepto de Gundam. Gundam Barbatos nos lo describen como un Mobile Suit que roba armas, armadura y otras piezas de sus enemigos derrotados para volverse más fuerte. Es un Gundam caco. Es el famoso Gundam amigo mío. No es este. A ver. Eso puede ser un Mobile Evangelion, boludo. Mostrame otra cosa. También lo que salió justamente con el anuncio fue que ya mostraron también el diseño del High Grade Gunpla de Gundam Barbatos. Está muy bueno. Le doy punto, está bueno, me gusta. Me gusta la cosa esta que tiene el casco, que es bien, bien robot de los años 80. Sí, con los grandes cuernos. Sí, sí, con su gran cuerno B y parece que va, está Kaoshi Kabuto acá saludando a la manito. Y lo banco, está bueno. El cual se va a lanzar. Las sombreras también están buenas. Parece, mira, te digo, de así vos lo ves y si no fuera por el casquito, que es... ultra japonés, sí. Que es la cabeza del robot japonés por defecto, que aguante la vida, es casi un modelo que vos verías en un Armor Core. Me gusta, está bueno. Bien, a ver dónde estábamos. Bueno, pasando a otra cosa, el manga de Midnight Spare Dayo está a 4 capítulos de su final. O sea, está listo para ser adaptado. Bien, para ser adaptado bien. Porque te la podés recontrabatir si esto estuviera más adaptado. Mitch Hernán dice: saludos a Darío Alexis primero. Bien, Mitch Hernán acá comenta: dice, he visto imágenes de Gundam Orphan. El Gundam se ve pro. El personaje chaparro, pelo largo. Uf, qué diseño más mierda. Mira, si seguimos con el hecho de que Gundam tiene que estar basado más en la historia y los personajes más que en los robots, significa que al Gundam Pro lo vamos a ver muy poco y vamos a ver mucho tiempo al pendejo. O sea, hay que amigarse con la idea del pendejo. Milaño dice que el Gundam Pro me recuerda mucho al Mecha Rojo de Majestic Prince. Es... la cabeza no tanto, pero sí, va por ese lado. Igual yo sigo bancando Majestic Prince, así que no me molesta la comparación. Bueno, como venía diciendo, el autor Kiminori Wakatsuki ha anunciado en su cuenta oficial de Twitter que pondrá fin a su manga Midnight Spare Dayo en los próximos 4 capítulos. También anunciaba que el séptimo tomo recopilatorio se pondrá a la 26 de agosto. También que el octavo y final se lanzará ya en septiembre. Dice, la comedia se trata más que nada, digamos, de unas personas, digamos, comunes y corrientes, entre ellos Yoshiro Komagawa, entre otras cosas, que es también nombrado como Yo-chan, que, digamos, vive en su vida normalmente algo radiante cuando un día se levantan con la habilidad de leer mentes ajenas. Y ese es, por defecto, el poder más poronga que podés llegar a tener, porque es un poder que en ningún momento te puede llegar a alegrar la vida. Claramente potenciado por su virginidad. Sí. Yoshiro no es el único que despierta con poderes en la ciudad. Toru Oichan, un trabajador de una cafetería cercana al instituto de Yoshiro, ¿cómo también llama? Virgen. ¿Cómo se llama? Toru Oichan. Ah, te entendí Turbo. No, Toru Oichan. Amanece también con telequinesis, aunque solo la usa para hacer algunas guarrerías, vamos a decirlo. ¿Para hacer café? Yosuke Nomoto, un antiguo alumno del instituto de Yoshiro, y posiblemente virgen también, gana la habilidad de teletransportarse. Solo cuando está desnudo. Bueno. O sea, vos te das cuenta que esto es como una mezcla entre héroes y ¿cómo se llama la otra serie esta que era inglesa? Ay, la puta que lo parió, ahora no me sale el nombre. ¿Serie inglesa? Misfits. Ah. Una cosa media rara entre mezcla entre héroes y Misfits. que a todos estos héroes me parece que le iban a... O sea, quitando el hecho de que van a rebotear héroes y la van a hacer de nuevo, creo que también le iban a hacer un anime o un manga de héroes, no me acuerdo. Capaz que lo refruté, capaz que lo que esto sale de, un, de una profunda nube que tuve en algún sueño de 14 horas, pero me parece que sí. Wakatsuki lanzaba el manga en la Weekly Shonen Magazine en el año 2009, poco antes de finalizar su popular comedia Detroit Metal City. No aguante. Bien. Mincharnan dice que dice, eso era guerra, muerte, catástrofe y una buena historia y desarrollo de personajes bien montado. ¿Qué cosa? Minas Perdayo, supongo. O se está refiriendo a Gundam. Pues yo quiero una. Dice, yo quiero un Gundam digno. El último Gundam que me gustó fue Gundam Dovero. Fue acerca de Gundam. Bueno. El manga de Karakuri Doji último. Desde Hiroyuki Takei y Stan Lee finalizaría en octubre. Otro más que está a punto de ser adaptado. No sé, ya tuvo... No tuvo todavía adaptación. No, no, por eso no, no tuvo. Ni siquiera pero... OVA. O no, que yo recuerdo. Pero... El primer número de la nueva revista trimestral, James Q. Chrome, de Shueisha, han revelado que Hiroyuki Takei y Stan Lee pondrán fin a su manga Karakuri Doji Último en la próxima entrega de la publicación, que va a ser a la venta en octubre. Takei anunciaba el pasado mes de febrero que tenía planes de que el manga llegase a su fin en julio. Igual te digo que esto, yo vi gráfico de esto cuando estaba empezando y, sí. Y es como, lo vamos a adaptar, pero para Cartoon Network. Sí. Es re algo que saldría en Cartoon Network esta cosa. Y al principio yo leí el one shot. Y estaba bien. Igual realmente así no cerraba. No cerraba el one shot. No, pero... Había dejado el espacio como para que le dieran una publicación. Karakuri Doji Último daba comienzo en la Jump Square del año 2009. Shueisha lanzaba el tomo recopilatorio número 11 el pasado mes de enero. A ver si puedo comentarles algo más. Bueno, si te interesa Shenmue. Shenmue. Sí. Sí. Bueno. Es, o sea, es Sega. Obvio que me interesa Shenmue. Además de que esto, de que el proyecto ya está por alcanzar 5.1 millones sí, de dólares. De los. ¿Cuánto era que pedían en primer momento? No me acuerdo, creo que 3. Dólares, no, creo que 3. ¿3 millones? Sí. Ah, listo, ya se recontrapagó. Obvio que algo esto así, no es era, para... Al menos 1 millón creo que era. Sí, igual esto no es para pagar. Como dije antes, esto no es para pagar el juego. Esto es simplemente para demostrarle a la compañía que hay gente interesada en jugarlo, nada más. Bueno, desde JaceNet han anunciado que Masaya Matsukase, la voz original de Ryo... Hasuki, el protagonista de la franquicia Shenmue, no faltará tampoco en esta versión. Obvio. De Shenmue 3. Se tiene que haber muerto para que no esté. Y no tampoco, se murió. Tampoco Corey Marshall. Ah, bien. La voz del personaje en inglés. También van a. Los dos van a volver a hacer el papel en la nueva. En la secuela. Sí, es secuela, porque Shenmue 3, está bien. Es secuela. Lo que me sorprende es que todavía no hay anuncios de la. ¿Cómo se llama? De la collection de Shenmue. Tiene que sacar una collection. Y vos figurate que el primer juego salió en Dreamcast. ¿Qué tiene? ¿Van a sacar un nuevo juego? ¿Por qué tienen que sacar una collection? Porque es el Shenmue 3. O sea, es una continuación de toda la historia. No ¿qué es... tienen? ¿Estás obligado a sacar una collection? Sí, boludo. Una remake del primero. ¿Por qué? Porque sí, porque el primero salió en Dreamcast, sí. Boludo. El primero no jugó nadie. No lo jugó nadie el primero. El primero la gente no sabe cómo arranca. Lo que jugaron en Shenmue 2 lo jugaron y lo disfrutaron, pero no entiende cómo arranca porque lo jugaron en otra consola que nada que ver. Lo jugaron en PC. Y como 4 años después. O sea, sacame una remake del 1 en HD con el 2 y no, aguante la vida. Una remake obvio que quiero una remake del 1 y el 2. Estés obligado sí. A sacar. Si me va a sacar el 3, me tenés que sacar una remake del 1 y el 2. Ah, ¿viste que la nueva película de X-Men se va a llamar X-Men Apocalypse? Sí, estuve viendo imágenes de esa cosa. Espero que mejoren un toque Apocalipsis porque me pareció medio choto para hacer Apocalipsis. Yo solo vi a los actores de Profesor Javier y Yo vi Apocalipsis y es como si hubieran agarrado a alguien que no fuera Arnold Schwarzenegger y lo hubieran pintado de azul como para hacer la película de Batman y Robin. O sea, el mismo tipo de armadura, pero o sea, mucho más simple. Pero es como la idea, el loco azul, sí, con un par de un trajecito ajustado para los pocos músculos que tiene el tipo. Y no le queda muy bien. O sea, espero que mejoren un toque eso. Ay, lo van a hacer un ultravillón. Sí, sí, sí, ahora es el ultravillón. Y va a venir con una figura atrás de Joker Rock. Entonces ahí la vas a tener que ir a ver. Sí, sí. Ese va a ser su stand. Ya vas a ver, ya va a venir. Va a venir Apocalipsis con flotando y en las manos una figura de Joker Rock. Sí, entonces la vas a tener que respetar. Y una figura fantasmal de Nia atrás, no, que va a ser su stand. No, solo una figura de Joker Rock. La guitarra. No te van a mostrar cuál es porque va a estar censurada. Va, la guitarra. ¿Cómo? No me gustaba esa guitarra. No me gustaba. Pero no sabes del poder que esconde esa guitarra. ¿Qué importa? Ponerle más onda, no un corazón. Es que no sabes el poder que esconde esa guitarra. O sea, Benny Chan era poderoso. Por era de King, boludo. Decime la respondona. Es de King, y boludo. En un momento se ponía sentimental. En el tercer capítulo, en el tercer y segundo capítulo se ponía sentimental. Yo te dije, no conoces la historia detrás de esa guitarra. ¿Qué me importa? No quiero conocer la historia detrás de la guitarra. ¿Cuánta cultura que te falta? Primero que necesitamos es un dungeon donde sabemos que se vio el acoso. Ah. Sí. Bueno. Donde Rettori agarra y se viola todas. Bueno, vamos con un tema, no sé. Dale. Vamos con algo. ¿Con algo verdad? ¿Qué tenés que sea bien verdad? Vamos con el 17º opening de Naruto Shippuden. Ah, esta cosa. Sí. Case. Case. Así, fácil. A ver, sí, creo que sí. Bien, vamos con eso. Bakets

Sí, sección de cine. Sección de cine. Sección sorpresiva de cine, porque no tengo una chota escrita de esto. Así que solamente la voy a comentar para que vayan sabiendo. ¿Qué tenemos esta semana? Esta semana no pude ir al cine porque estuve ocupado hasta la mierda, quitando el margen de la enfermedad y todo lo demás. Pero vamos a hablar fugazmente, vamos a decir de alguna manera, de la nueva película de Dragon Ball. Dragon Ball Fukatsu no F. Sí. O directamente la resurrección de Freezer. Le batieron así. Joker no F. Joker no F. Okay. ¿Desde dónde vamos a enfocar esto? Vamos a enfocarlo desde un punto muy sencillo. Esta, y presten atención porque lo voy a decir yo. Esta es una buena película de Dragon Ball Z. Vale. Así te la tiro. No como la otra, que es una enorme cagada de película y ojalá que nunca la hubieran... Ojalá que explote una bomba de realidad y la borre del continuo espacio. Pero esta es una buena película de Dragon Ball Z. Con todo lo que eso significa de la barra. O sea, no le estoy poniendo como una buena película. No la estoy enalteciendo para que le hagan una estatua ni ninguna boludez. Es una buena película dentro de la saga de Dragon Ball Z. Quizás la segunda mejor película de Dragon Ball Z. Todavía estoy buscando cuál es la primera. Pero posiblemente esta sea la segunda mejor película de Dragon Ball Z. Bueno, quiero que repitas eso otra vez. ¿Qué cosa? ¿Cuál de todas las... ¿cuál de todas? Gracias. Esta es una... Esta es una buena película de Dragon Ball Z. Tiemblen, señoras. Tiemblen en sus casas. Acaba de morir alguien. Sí, no, estoy acaba seguro. Ay, un chino seguro murió. A ver, ¿de qué va esta cosa? Pair estuvo drogado esta semana. Sí, sí. Estuvo drogado. ¿De qué va esta cosa? Pues lo voy a explicar porque dentro de su propia saga sirve. La película arranca un par de meses después de la película anterior, de la llegada de Gato Púrpura. Es Chihuahua, pú. Bueno, de la cosa, sí, sí, de la llegada de la cosa esa a la Tierra y toda la boludez que trajo y ay, Goku y su nuevo estado de 5 minutos en el poder azul. Acá me agarras risa lo que dice Dre Alexis. O sea, eso lo decís porque no está cero, ¿no? Me chupa un huevo si está cero. ¿De cuándo de que esté cero no condiciona lo que yo digo? Pero, mira, vamos menos así. Arrancamos de ese punto. Pasaron un par de meses. Tenemos que Goku y Vegeta han hecho visitas regulares al planeta del pelotudo este para entrenar. Sobornando al maestro de él con comida. Porque como es que la comida de la Tierra es lo único que evita que la Tierra vuelva en pedazos, entonces le llevan comida. Y con eso garpan el entrenamiento. Entonces están los dos boludos ahí entrenando, viva la vida. Mientras que todo tarado están entrenando, tenemos que un grupo perdido de los escuadrones, de los cientos de miles de escuadrones de Freezer que quedaron dando vueltas en el universo, se acuerdan de, oh, mira, resulta que nos cagaron a Freezer. Y nos cagaron a la patrulla Ginyu. Y nos cagaron a todos los que eran número pro de sí. Nosotros. Quedan dos o tres boludos que no pueden hacer nada. Y se... Me parece que pinta ahí a buscar a alguien que sea copado. Porque el ejército de Freezer como que ahora es una cagada. Entonces uno de los... el encargado de ese momento dice, bueno, ya que nos pusimos las pilas hace... 4 meses que estamos buscando a Namekusein. Namekusein voló a la concha. No encontramos a nadie. Por más de que eso sea estúpido, porque Namekusein fue reconstruido en otro lado. O sea, es que los boludos no lo encuentran nada más. Sí. Tampoco encuentran a ningún habitante de Namekusein. Y no encuentran las esferas del dragón de Namekusein. Entonces, bueno. Estuvimos como 2 años ruleando al pedo por la galaxia. Creo que la mejor idea que podemos hacer es ir hasta la Tierra y buscar la esfera de la Tierra. No vamos a la Tierra porque sabemos que está el conchudo de Goku que mató a Freezer. ¿De qué tamaño de grupo estamos hablando? Estamos hablando de una nave, ¿viste? Como la nave que lleva Freezer en un primer momento. Un montón de... varios, digamos que... son... Nadie sintió la presencia de tanta gente. O sea, Goku no sintió que hubieron tirarle 100 monos que su ley de su quiero una mierda, pero que todos se acercaron a la Tierra. No, bueno, el Luna bueno, nadie lo sintió. No. Hay una explicación para eso. O sea, como te dije, Goku y Freezer están en el planeta este que está en la otra. Goku y Vegeta, digo, están en el planeta que está en la otra galaxia de andás a ver el culo de no sé dónde entrenando. O sea, ellos no lo van a sentir ni a palo. En la Tierra, el loco este que está dirigiendo la fuerza invasora tiene 2 segundos de cerebro y él y su subordinado directo le dice: che, mirá, vamos a ir vos y yo. Vamos a ir dos. Nos metemos en una cápsula y nos hacemos los boludos y nos metemos en la Tierra. Pero vamos nosotros dos. Porque si vamos de a 25, nos van a... Te salta lo que decís vos. Nos van a detectar al toque y nos van a volar a la mierda. Y no da. Llegan a la Tierra, buscan las esferas de dragón. De pedo, ninguno está... ninguno de todos están en su vida haciendo lo suyo. Esto pasa mucho después de... después de que todos están haciendo su vida de viva la pepa. El que está las que lo están reuniendo es el grupito de... Ay, no me puedo acordar cómo se llama el marciano conchudo este. El marciano azulito este, no me puedo acordar. Ah, Pilar. Pilaf. Bueno, el grupito de Pilaf, hecho pendejitos, sí, por el deseo de la película anterior. Seguir. Todavía siguen hecho pendejitos, están juntando la esfera. Ya juntaron 5. O sea que fue una cosa de 5 minutos encontrar esa esfera. Cuando llegan, piden el deseo. Segundo deseo que piden es una boludez. El primer deseo que piden es revivir a Freezer. Freezer los agarra a Shenlong y le dice: mira, está complicado porque a Freezer como que lo partieron en pedazos y lo quemaron. Sí. Y lo prendieron fuego. Entonces, te lo puedo revivir, pero está hecho concha. No te lo puedo arreglar. Porque soy supremo, divino y altamente poderoso, pero tampoco la pavada. Vos lo ves mientras que Freezer está en el infierno de la Tierra. Sí. Que está en el infierno de los cariñositos. Porque está en un árbol colgado, como en una especie de crisálida de bicho canasto. Colgando, sí, de un árbol. Y lo visitan diariamente escuadrones de ositos cariñositos y de conejitos y le cantan. Y le hacen un desfile. Y el otro está como: ¡ay, de nuevo! ¡Ay, de nuevo! Bueno, entonces llega tu tipo, revive a Freezer y le dice: bueno, ya fue. Si me lo va a revivir, revívelo en pedazo. De última lo juntamos, lo tiramos en la máquina de reconstrucción celular y listo. Y sale Freezer. No me rompa la verga. Lo reviven, está. Cae como si fuera gelatina. Porque como todo hecho mierda Freezer. Lo juntan del piso. Lo tira a la máquina y bueno, sale Freezer. Ya está. Enculado, obviamente, porque estuvo 4 meses comiéndose el infierno de la Tierra. Y el loco se pone a pensar. Y toda esta película está basada en lo siguiente: Freezer en su vida no entrenó nunca. O sea, siempre fue pro. El loco nació pro. La raza de él nace pro. Entonces el loco dice: bueno, ¿qué va a pasar? Porque me cagaron matando, me voy a poner a entrenar. El loco se va a entrenar 4 meses y después veo que sale. Calculo que con eso le voy a poder llegar a Goku a romper el orden. Me encanta que a Freezer lo movieran del infierno normal donde estaba a ese infierno. Sí, bueno, pero ni Freezer no. Para él era el infierno, para cualquier otro no hubiera sido tanto, era como una visita al pueblo. O sea, es infierno donde agarraban, simplemente lo dejaban, ah, estás en el infierno. Sí, no es el infierno del que ves siempre en la serie, de que está ahí, está Pícoro reventando gente, ¿no? Es el infierno de... un infierno como preparado para vos. Y segunda, que hay que recordarles, que recién lo comentabas antes de entrar. A Freezer le hicieron polvo, o sea, sí, no lo dejaron hecho pedacito. No, o sea, Trunks después de que lo partió una vez y después lo partió 27 millones de veces, le tiró un Kamehameha a quemarropa y lo incineró. Sí, o sea, media pila, o sea. No. Y es más, la película te lo recalca otra vez, o sea, ves esa escena de nuevo, ves como lo incinera. No tiene sentido que el loco caiga en pedazos, pero bueno. Te tiene que haber llegado el polvo, yo creo. Sí, te tiene que haber llegado el polvo, pero bueno, tipo... va Freezer a entrenar. mientras que esto pasa al toque, o sea, no es que vemos el entrenamiento de Freezer y la cosa va a paja, no. Llegás, reviene a Freezer, se va a Freezer, vuelve Freezer, así es la película, pasan 3 segundos todo. En el que está volviendo, está volviendo la nave invasora para destruir la Tierra, para lograr, vamos a meter las comillas, la venganza de Freezer, sí. Aparece otro personaje que nada que ver con todo. Aparece Yako, que es el es un extraterrestre de la Patrulla Galáctica, que es el otro manga que sí. Estaba haciendo coso, que sí. Estaba haciendo Toriyama, el que está vendiendo ahora, el del extraterrestre Yako, no sé qué. No tiene nada que ver con nada, pero aparece acá. Aparece como para avisar que se viene la Patrulla de Freezer y nos va a reventar a todos. Pero el loco, es que acá es en esta película donde te lo... como que te lo enaltecen y te lo marcan mucho a Yako, porque le dan demasiado tiempo en el aire. Ese es un problema que tiene la película. Le dan demasiada pelota a este tipo. El loco baja, baja hasta... se va hasta la casa de Bulma para avisarle de todo y... y como que uno está entrenando, el otro da la loma del culo, hay que empezar a juntar la banda. No toma mucho tiempo, lo hacen en 2 segundos. La película no pierde tiempo. Mira, eso es lo bueno que tengo que decir de la película. Como película de Dragon Ball no pierde tiempo en boludeces. Si tenemos que juntar a alguien, vamos a considerar que todos se mueven a la velocidad de la luz, entonces los juntamos en todo en 3 segundos. Y todo en este mundo tiene celulares. O sea, que si no lo encontramos, lo llamamos por celular y aparece. Me encanta que todos se reúnen al pedo cuando saben que al final lo único que hicieron es a Goku. Sí. ¿Qué pasa, Goku? La joda es que baja la nave y entre baja la nave y para recibirlo tenemos a Piccolo, tenemos a Gohan, que hace mil años que no entrena, pero según él todavía se acuerda de cómo transformarse en Super Saiyan. Tenemos a Gozo. En verdad está detrás de Piccolo para que se lo diga. Sí, lo tenemos a Krillin, que se acaba de rapar porque le pintó. Porque sí. No hacía falta, pero... Otra vez se rapó. Sí, porque le pintó. La agarra a número 18 y le dice: che, tengo que ir a pelear, ¿me rapás? Y dale. ¿Qué más estaba? ¿Estaba Yamcha? No, Yamcha no estaba. Ni Yamcha ni Chaos están. Está Tenshin Han. Está el maestro Roshi. Al pedo, el maestro Roshi. Y bueno, y están ellos. No le avisaron a Trunks y a Goten porque sabían que eran dos pendejos molestos que le iban a cagar. De la nave sale lo que queda del escuadrón de ahí, de esa nave. Creo que son unas 10.000 personas que salen de esa nave chota. Todo de nivel 3. Pero la joda es que son 10.000. Entonces tenemos como un rato en donde este grupito se baja a todos. Menos a Freezer, que todos lo miran como... no tocamos Freezer porque desde acá lo tocamos y se pudre. Pelea de por medio. Vuelve Goku, Vegeta. Se entran a cagar trompada. Acá está la parte divertida porque agarran y... mientras que Freezer demuestra que sí le vio y sí le sirvió para algo. Está peleando con Goku así y los dos así. O sea, Freezer nivel azul, nivel blanquito. Y Goku sin transformarse, pero largando poder. Y se empiezan a hacer sparring, vamos a llamarlo de alguna manera. Empiezan a hacer sparring un rato. Se golpean, viva la vida. Y, o sea, se la pasan ahí boludeando un rato. Pero después de pelotudear un rato, directamente dice: bueno, che, nos cansamos de perder el tiempo. Vamos a pelear con nuestro máximo poder y vamos a dejar romper las pelotas. Así directamente, no, o sea, no tenemos. Es una película. La película dura 1 hora y media. No hay tiempo para boludear. Entonces, como de nivel 1 a nivel 5, así directamente. Acá te muestran que Goku ya tiene el control total de lo que es el conchudo estado de Dios de la llamita azul. Vamos a decirle el Kaioken azul. El Kaioken azul. Y Freezer se transforma en algo que él llama Golden Freezer, que es una cosa. Es Freezer versión aceite. Sí, listo. Bueno, y se pelean y la pelea está buena y después se mete. Hay muy buenos momentos de Vegeta en todo esto. Hay muy buenas conversaciones que le da el maestro de. ¿Cómo se llama? El maestro del gato este. El extraterrestre. No, el maestro Karim. El gato. Extra... Sí, el... Te dije que son chihuahuas. Bueno, el chihuahua azul. Bueno, el maestro del chihuahua este que les está entrenando a los dos. En un momento les tira la... Está bueno porque en un principio de la película les tira la posta. Agarra y tiene una charla con los dos de... Ah, sí, Goku, mirá, lo que pasa es que vos sos muy fuerte y toda la vida... Pero sos muy tarado. Entonces tendés a ¿cómo que le dice? Tendés a confiarte mucho y por lo general esa la termina cagando. Y después lo mira a Vegeta y le digo, y Vegeta vos, lo que pasa es que vos hace mucho tiempo que lo podías haber superado a él, porque tenés más cabeza y todo lo que vos quieras. Pero él siempre por uno, por otra razón, te termina pateando el culo. Y luego le dice, no sos tan directo, hijo de puta. Acá Yuki dice que Freezer versión Oscar. Es... Mirá, pasa lo que tiene que pasar, la pelea termina como tiene que terminar. Lo bueno es... Decime que no le ganaron con la Genkidama. No. La Genkidama solo funcionó una vez, déjense de joder. No sirvió nunca, solo una puta vez. No, dos veces. No. ¿Dos veces? No funcionó dos veces. ¿Dos veces? Al único que vencieron con la Genkidama fue Majin Buu. Sí, bueno. Ah, sí, eso de Freezer. Está bien, no dije nada. Vamos, cuenta como que no. Y a Cell tampoco. No, Cell no. Yo no estoy bueno para Cell. Como te iba diciendo, la joda de todo esto es que acá ves... una cagada que siempre se manda a Goku y que esta vuelta le sale re mal. Que si no fuera porque hay favoritismo de cierto lado, le hubiera salido re mal, pero re mal. Y ves otra cosa que tira Vegeta, que también está muy bueno. Pero te digo, dentro de todo, argumentalmente, la película cierra mucho. Hasta ves al pelotudo Jaco peleando. Y lo ves peleando al nivel de los otros tarados. O sea, más o menos... si lo ponemos en un nivel... Te podría decir que hasta... obviamente no. Pero la película hace parecer como que pelea a nivel de Krillin. Hace parecer. Obviamente no. Pero le da como demasiado tiempo a Jaco. Entonces el loco pelea. Pelea bien dentro de todo. No vuela. Pero pelea dentro de todo zafable. Mirá, la película termina y da paso a la serie. ¿Qué pasa con la serie? La serie arranca con dos capítulos que son una cagada. Obviamente. O sea, Dragon Ball Super arranca con dos capítulos que son una mierda de capítulo, que no pasa nada. Y si me dicen que para tirar trasfondo la poronga, después de 20 años, yo lo que menos necesito es trasfondo para Dragon Ball Z. Después de 20 años, ¿y de cuántos capítulos de Camino de la Serpiente? No, sí, por eso. Ya no tendrían que tirar esa mierda. Dragon Ball Z no necesita trasfondo. Eso la película lo entiende bien. La película entiende que la historia no necesita trasfondo. O sea, son 2 minutos de historia para justificar todo y a los golpes. Y listo. ¿Cuánto dura esto? La película duró 1 hora y media. Una hora y media. Sí, se pasa al toque. Al toque, pues es rapidísima. Está muy bien armada en ese sentido. Tiene muy buen timing la película. Lo que te iba a decir de la serie es que... acá es donde vos ves que el estudio se da cuenta de que la serie le va a garpar muchísimo más que la película. Sí. Porque la serie tiene muchísima mejor gráfica que la película. Pero muchísima mejor gráfica. Yo lo entiendo a los locos. Porque es como decir... ponemos la plata acá, que ya Dragon Ball Super arranca con una cantidad de capítulos prometidos de 100, sí, como para empezar. Y los locos dicen, bueno, me conviene más poner plata acá, que van a ser 100 capítulos y me da por lo menos dos años al aire de Dragon Ball para que se vea copado en televisores 4K, que darle toda la plata a una película que encima es la segunda película de una película primera que se vio para el culo y que por más buena que sea es una película de 1 hora y media. O sea, prefiero ponerle plata a un proyecto que va de acá a 2 años para que no me lo troleen a que me troleen una película de mierda que dura 1 hora y media. Si la quieren ver, es una buena película de Dragon Ball Z. De nuevo, es posiblemente la segunda mejor película de Dragon Ball Z que hay. no es para nada troleable. Obviamente es una Dragon Ball-eada de las cosas y está dentro de la barra de película de Dragon Ball. O sea, no esperen Shakespeare, no esperen ningún tipo de argumento sacado, no esperen vuelta de tuerca demasiado zarpada, pero dentro de todo es un paquete que cierra. Acá comentaban, decía Alan Mercer, sí. Eso de la pistola y del viaje en el tiempo del final fue una chotada. Ah, eso sí. Pero yo te lo aclaro de nuevo. Lo de la pistola sí es una chotada. La de la pistola no tiene justificación, porque hemos visto a cualquiera de estos boludos que las balas le chocan contra la cabeza y la bala rebota y mata al que dispara. O sea, es una pelotude lo del arma. Lo del viaje en el tiempo es una muestra clara de favoritismo, que los locos decían que no existía. Eso es un robo. Pero es como para demostrarle. Creo que lo van a usar como asentamiento de tratar de que Goku madure un toque y que deje de ser tan pelotudo. No creo que vaya a funcionar, pero bueno. Acá necesitamos que maten a uno de sus hijos. También, eso podría ser interesante. Capaz que en Super pase, estaría bueno. O que maten a alguien que ya no pueda revivir, de onda. Digo, no, Goku ya reviste mucha gente, jódete. Que maten a Gohan, boludo, ya fue, ¿no? A ver. No me acuerdo qué mina estaba tratando de buscar. A ver. Igual esto estoy. Sí, ya sabemos a dónde estaba yendo toda la plata de Sailor Moon. Sí. Sí, te doy animation. Mira, sí, por lo menos que lo usen en esto. ¿Qué querés que te diga? Antes que lo sigan tirando ahí, que lo usen en esto. Ya se murió Neptune. Sí. Me cagué de la risa, boludo. No Neptune, Pluto. Ah, pero sí. Me cagué de la risa. Vos ahí cuando la loca estaba Dele gritando, Pluto, pero yo me imaginaba Pluto, el de Disney, ahí tirado en el piso. Decime el argumento, fue cualquiera. Ah, sí, se murió y por la tristeza, no sé qué, evoluciona super chivo. ¡Echó las bolas! ¡Qué argumento de mierda! Hay que agarrar a este tipo y cagarlo a cascotazo. No sé si entiendo. Quizás hay que cagar a cascotazos a la autora. No, la autora no hizo una historia tan chota. No sé, ¿eh? Lee el manga, la historia es la idea. Bueno, voy a ojear el manga para ver cómo es. Es rosísimo, pero no es choto. En cuanto vea que Sailor Moon tira, que Usagi tira un puto rayo de la frente ahí. Dale, búscalo. Bueno. Búscalo y me busca la imagen, dale. Dale, exacto. Acá Michelin dice, viajes en el tiempo a Terminator Genesis. No me la hagan recordar. La estaba por ver, ya, todo esto. La estaba por ver, no la vi porque la iba a considerar una versión muy chota, porque no tengo ganas de ir al cine a ver esto. Pero vos sabés que rankeada tiene... creo que Dragon Ball tenía un ranking de 8.6 y Terminator tiene un ranking de 6.2. Una cosa malísima. ¿Verdad? Para ti. Bueno, ¿a todo esto Pyrómetro le diste? No, pero... Mira, considerando que es una segunda parte y que Dragon Ball, tirale un... Ferrer dice, yo vi el manga de Sailor Moon y no aguantó el paso del tiempo. No. No es un manga que... O sea, lo tenés que ver con la mente en esa época. No es... Es una cosa ultra rosa. O sea, estamos hablando de algo que prácticamente inició un género. No es algo que puedas ver en este momento. Es como si ahora te pusieras a ver la serie de Within Peach. O sea, te puedo asegurar que no la tolerás bajo ningún tipo de contexto. O la serie de. ¿Cómo se llama? De Mermaid. La serie Mermaid Melody. O sea, te puede romper la cabeza ver eso en este momento de tu vida. Bien. Hay Yuki, cosas que son para su época. Yuki dice, y de Soul of Gold también se fue el presupuesto a Dragon Ball Z. De nuevo, mejor que lo tiene el Dragon Ball Z. Como te dije, un pirómetro para esto. Ese es el pregunta que le quería dar al rey. Sí. pirómetro para esto. Mejor así. Mejor poner Cherokee para hacer un pluto que para Usagi. Sí. Sobre todo para esta Usagi. Sí, estaba muy lavado el cerebro, hice una lobotomía, pero. Sí. Nada, yo lo dije en el primer capítulo, hice una lobotomía muy mala. Ponele un... sí, dejar un rato más en el horno. Pero bien. Se va bien. Dale un... 6. 6.5. 7. Es algo que podés ver y no te va a hacer nada. Lo podés ver tranquilo y no te va a hacer nada. Siendo barra de Dragon Ball, mandale un 8. Pero por ser Dragon Ball. Si le sacás Dragon Ball, le tenés que dar un 6. Pero... Vamos con un tema, tema de Ghost in the Shell, de la nueva película, ahora que salió hace poco, 2015. El tema principal de Mada Ogoku, interpretado por Maya Sakamoto. Ah, pero ¿eso no es el opening de Ghost? ¿No es el opening de Another Architect? No. El de la serie de TV de ahora es Anata wo Tamatsumono. Bah, serie de TV. Serie de TV... OVAS versión serie de TV, porque no es una serie de TV prácticamente. Las Arise, sí, dale, de la película de la serie de Arise son esas. Entonces estamos esperando Mada no Goku, interpretado por Maya Sakamoto. Yeah. Hobbies y zombies. Los hobbies zombies aparecen en un viaje por el tiempo en su propia época. Pisaron el acelerador del salto cuántico y desaparecieron. Despertaron para encontrarse atrapados en el pasado, enfrentándose a podcasts horrorosos que eran de ellos mismos, impulsados por una fuerza desconocida a cambiar la historia y mejorarla. Sus únicas guías en este viaje son sus invitados, unos escuchas de su propio tiempo que aparecen en forma de hologramas que solo los hobby zombies pueden ver y escuchar. Y así, los hobby zombies se encuentran saltando de vida en vida, esforzándose para lograr un podcast que no salga mal, esperando que cada vez que den un salto, ese salto sea el salto a casa. Hobbies y zombies en el tiempo, con las actuaciones de Jack, Dan y Kut. Encuéntralo saltando por el tiempo en hobbyzombies.blogspot.mx. También estamos en iVoox y en iTunes. ¡Anime! Y estamos de regreso en Personas de Kai. Gabo, Gabo. Sección de anime. Sección de anime. Sección de estreno de anime. Una gran carga de estrenos y fucking vida. Exactamente. Yeah. Llegó julio. ¿Qué opinamos de julio? Muchas series Eichi. Muchas series Eichi, pero. O algunas. Hay un poco de todo. La mejor de todas es Miss Monochrome. Monochrome, la segunda temporada. Los dos capítulos que tuvo me gustaron los dos. Y estuvo bastante bueno. Estuvo como robadora, ¿qué querés decir? Algo que voy a recalcar de la, del último programa, que había preguntado a Melania así sobre series icónicas. Initial D. Lo quieran o no, Initial D. Es una serie icónica porque cada vez que hacen referencia a carreras de auto, es sí. la única serie que llaman. Es la única serie que... Es la serie que inspiró 10 millones de memes, o sea. Creo que es el meme más usado, como. Hiciste la serie más chota y por eso te vamos a recordar toda la vida. Pero las persecuciones siempre, casi todo exactamente es. Está inspirado de José. ¿Qué raro, no estaba abierto? No. Bien. A ver, ¿qué podemos así como para comentar de entrada? Empezó muy bien, Julio. Empezó con una carga de series que tendrían que haber salido el mes pasado, que se habían anunciado el mes pasado, como la de Monster Musume. Pero bien, no le hizo mal el retraso. Pero más que nada le voy a tirar un pedazo de esto. Después, si no llego, que lo más probable es que no llegue para hacer la continuación de esto, lo voy a dejar todo en el blog. Pues no vamos a tiempo, estamos muy ocupados con el viaje y otra boludez. Pero vamos a avanzar todo lo que podamos. A ver. Saludos a Dante. Saludos a Dante. ¿Con qué empezamos esta tirada? Empezamos con una serie de TV, 13 capítulos. Empezamos con Senki Sensho Symphony Gear GX, Believe in the Justice and the Full Determination of to the Fist. Y ahora vamos a agarrar y Pyro va a juntear un párrafo más grande que todos los otros. Sí, porque sí, porque se lo merece. A ver, como veníamos diciendo, volvió la música, volvió la magia, volvió mis New Magical Girls, volvió Symphony Gear. A ver, en esta nueva temporada tenemos... a ver, tenemos que vuelven las cantantes que rompen universos. Pero esta serie pasa un par de meses largo después de los incidentes. Puede ser el incidente de Maria y la. Bueno, vamos a decir la reactivación del mecanismo lunar. Pues si digo más que eso, se va todo al margen, se va toda la mierda. Al margen de ese desastre. Vamos a decir que la vida le ha ido relativamente bien a todo el mundo. Por un lado tenemos que Tsubasa tiene una nueva compañera de escenario y la está rompiendo mal por el mundo. Tenemos que Hibiki y Chris, han estado pasándola bien en equipo. Han formado una especie de equipo de rescate. Donde tenemos que... O sea, Tsubasa suele decir presente en el equipo de rescate, pero la loca está ocupada en otra cosa, así que no puede venir siempre. Y las demás chicas han estado tiradas por ahí, de vez en cuando aparecen por el puente, dan ánimo, pero no hacen gran cosa. Más que nada se concentran en su vida cotidiana. Por otro lado, tenemos que la agencia ha sido reconstituida como un equipo de rescate para desastres mayores. Después de que el equipo de Hibiki evitara que una nave espacial se estrellara contra la Tierra. Claro que para hacer todo eso tuvieron que partir en dos una montaña, joderse medio bosque y demoler un pueblo casi por completo, pero la pararon. Cuando ves el desastre que tienen que hacer para parar esa nave espacial, vos decís, ya fue, a la chota la nave espacial, que explote y que se mueran las dos personas que venían en esa nave. Porque de onda te cogiste medio bosque de mil años para parar la conchuda nave. A ver, ¿qué más? Bueno, pero todo esto no podía quedarse de color de rosa para toda la vida. Y tenemos una nueva amenaza que surge en forma de una pendeja muy traumada que busca venganza. Una portadora de un paquete misterioso que tendrá recompensa a la hora de entregarse. Y una especie de maniquí asesino que está suelto por la ciudad y como que ya ha matado a 1000 personas. Arrancó muy bien, muy buena gráfica, muy buen audio. Yo pensé que la calidad de esto se iba a caer en el segundo capítulo, porque en el primer capítulo le metieron mucha calidad. Pero el segundo capítulo mantiene la calidad y sigue bien. Ya tiene 16 capítulos. No, tiene 11 capítulos. Tiene 11 capítulos más para mantener, no tiene 12. Después a ver qué más tenemos. Ya veremos. Por ahora vamos bien. Tenemos el estreno de lo que es Chaos Dragon, Senju Senenki. Que. A ver, bueno, esta serie. Voy a decir, de un aparente futuro distópico, nos plantea un panorama interesante. Parece que nos encontramos en el año 3015 y la pelota. Y el mundo se volvió más primitivo por cuestiones que todavía no se exploraron. En este tiempo tenemos que ha estallado una guerra entre naciones, de las cuales la más afectada vendría siendo Donatia, que está atacada por la nación de Kouran. En medio de todo esto hay un pequeño país que se llama Nil Kamui. Es un país isla, el cual tiene un trato con Donatia para que le guarden el culo en el caso de que pase algo malo. pero vamos a decir que por más que se declararon neutrales y toda la pelota, estaban como en unas, en una, vamos a decir, un brazo del país y quedaron medio apartados de todo. Entonces, a la hora de que se armó el quilombo, Donatia puso los tanques apuntando para proteger su costado de la vida y esto como que quedaron ahí tiraditos y cuídate vos solo. Aparte de que quedaron revendidos, el dios protector de Nilkamuy, que es un dragón, que directamente es el dragón de fuego, el dragón rojo de fuego, a la mierda, la Kairyu 6, la Kairyu digo, no el cometa rojo, el Akairyu, vamos a decir que se volvió chapa y empezó a matar gente en la isla porque se volvió chapa. Así de onda. Quería violar a una loli. Sí. Y así empieza. Así empieza un montón de cosas. Fafnir, ¿cómo era Fafnir? ¿Puedo decir la isla con las pelotuditas? Con los dragones que querían violar. Sí, sí, esa cosa. Dragones que repartían amor. Sí. Qué serie chota, la puta que lo parió. No ensucies esta serie que está arrancando con el nombre de esa serie chota. Limited Fafnir. Sí, bueno, como dije, nos quedamos en el dragón que se volvió chapa. Bueno, ¿cuál es el chapa? Sí, spooky. Bueno, tiempo después de todo esto, tenemos que la isla quedó desprotegida y tomada por el ejército de Kamui. Con la excusa de que sí, hacemos la paz y vamos a acabar con el dragón rojo matador y todo lo que vos quieras, cosa que nadie quiere, pero los locos no pueden decir nada porque como están capeados por 1000 metralladoras y media pila. En este entorno es donde conocemos a Ibuki, que es el aparente heredero al trono de la isla, que se está haciendo el dolou para aceptar su papel como futuro rey. Porque según él, si va a haber un nuevo rey, se va a armar quilombo. Y si se arma quilombo, se va a morir un montón de gente. Entonces, para que se muera un montón de gente, no hay nuevo rey y a la mierda. Pero, voy a decir, una incursión de Kamui. Una incursión de Kamui en una búsqueda, voy a decir, en la búsqueda de la cosa esta. Desata un evento donde vamos a tener a alguien que se va a ver obligado a pelear y se va a ver obligado a vamos a decir, tomar algo importante en el camino de proteger otra cosa, pero lo que va a tomar importante no le va a copar para nada. Es una serie que ya arranca con, viste que en el ending de la serie te muestran siempre una imagen de el flaco, sí, con todos sus compañeros. Los que tiene, los que conoce, los que va a tener, la gente que le importa. Ya la serie ya arranca matándole cruces a varios. Así arrancó la serie. O sea, conoces a toda esta gente que es re feliz. Bueno, ahora conoce uno menos. También tenemos otro estreno. Este es muy bueno. Este es directamente llamado Gangsta. Este es otro logro de la mafia de la nueva temporada. Ambientada en un entorno, no voy a decir súper realista, tenemos una historia que enorgullecería a Ninja y Yolandi. Nos encontramos en la ciudad de... Esto es complicado de decir. Ergastrum. Ergastrum. Que tranquilamente podría ser Ronapla de los mares de Europa. Una ciudad gobernada por la mafia y la delincuencia. En este entorno es donde conocemos a Nick y a Warwick. Los dos trabajadores, entre muchas comillas, de una empresa muy independiente llamada Venria. Que trabajan para las familias y se ocupan de solucionar todo aquello que tenga que ser solucionado. Pues sí, a ver, este par de tipos muy violentos y extremadamente efectivos, que por supuesto tienen tratos con la policía y no le tienen miedo a nada. Siendo Warwick un gran negociador y experto tirador, el que se ocupa de hacer el simpático. Mientras que su colega Nicolás... voy a decir el emplatado, pues sí, prefiere una katana y métodos más violentos como para disimular su sordera y dejar que el filo hable por él. El tipo está sordo, no está mudo. Bueno, ellos van a llenar esta ciudad de sangre hasta que una prostituta llamada Alex entre en sus vidas, y aquí es donde... anda a saber qué puede llegar a pasar. O sea, me copó. Está buena. Está muy buena. Ah, me voy a conocer, te decís. Sí. después a ver qué tenemos. Tenemos otro estreno en la vida. Este es cortito. Este viene siendo Okusa... Okusama acá, Seito Kaicho. Y acá tenemos, y para el placer del público, la porno en forma de miniserie. O sea, a falta de más capítulos de La Hermana Demonio y del depravado dragón de las tetas, nos cae esta serie con capítulos de 8 minutos de duración, protagonizada por Ui Wakaba, que es una chica de primero de secundaria alta, la cual acaba de ser elegida como presidenta del consejo estudiantil de su escuela. Por una gran primicia, una gran propuesta. Sí. Una gran propuesta, cabe recalcar. Por una arrolladora mayoría. Bueno, en los deportes, en los estudios, con un gran carisma y un cuerpazo, al margen de ser medio chibi. Voy a decir, ella junto a... No es tan chibi, pero es más o menos. Es medio tamaño. Es normal, sí. Es tamaño normal. Yo digo que es medio tamaño bestia, pero. No tan chica. No tan chica, pero ahí. Pues sí, ella. O sea, siempre está llena de seguidores, le cae bien a todo el mundo. Y digamos que su principal competencia, Hayato Izumi, nunca tuvo oportunidad. Y tuvo que resignarse a la vicepresidencia. Pero. ¿Qué hace especial a Wakaba? Bueno, básicamente. Que quiere hacer de la escuela un entorno divertido y liberal, por lo cual en su primer acto público, entre otras cosas, reparte condones y panfletos publicitarios y habla sobre cosas como la promiscuidad y la alta joda y viva la vida. Todo obviamente sí. Traducido por la mente de Pablo. Sí, viva, y obvio que la voto, yo la revoto. Pero... o sea, como para completar todo esto, tenemos que Wakaba acepta muy bien ciertas cosas, y como resultado de que la mina vamos a decir que se va a mudar de sorpresa a la casa de Hayato para ser su esposa, ya que descubrió que por casualidad sus familiares se conocieron en algún momento. Y en algún momento, seguramente en medio de una peda o en medio de una especie de... Ah, se fueron de viaje y se encontraron ahí. Se encontraron ahí, es como que hicieron la gran rama de... Ah, sí, yo tengo una hija, vos tenés un hijo, vamos a hacer que se casen porque somos re amigos y viva la joda. Sí. Bueno, esto acaba como que, bueno, listo, yo me voy con él y ya está. Y después se desata el sexo y el descontrol y viva la vida y tocamos teta y aguanta el timbre y toda la joda. Tocar es poco, al menos en el primer capítulo. Sí. En el segundo sí. Es bueno ver cómo el flaco está en su papel de no, y vos ves claramente cómo se le rompe la cadena y a la concha de su madre con todo. Y porque sí, la vida funciona así. A cualquiera se le hubiera roto antes la cadena, pero la vida funciona así. Después tenemos otra serie de TV que se llama Agujaro X Kihanju. Vamos a decir que en esta serie tenemos a Tachibana Haru. Hasta la vida. ¿Quién? puedo decir, el que va a cargar los reflectores de esta historia. Una historia meramente de. Vamos a decir, de chicos y pasiones. Déjame terminar. Voy a decir que en una época como la nuestra, conocemos a Haru Tachibana, miembro del consejo estudiantil de su colegio, una figura temida por su gran poder físico y su hambre de justicia. Haru acaba de mudarse a un nuevo apartamento para empezar una nueva vida. Pero, puedo decir, ya desde su vecino, un tipo apuesto que se le da de langa, puedo decir que todo esto le ha traído problemas así de entrada. Para completar, el segundo día de su semana tenemos que a su amiga le va a comentar que tuvo un incidente en cierta parte de la ciudad, en un antro, y que gracias a eso no tiene dinero. Y acá donde Haru flasheó cualquiera y fue corriendo a romper todo, ahí es cuando nos enteramos que el dichoso lugar es un hot club cualquiera, que su amiga se gastó toda la plata por su cuenta, y que el encargado de este lugarcito es Masamune Matsuoka, su gangsta vecino, que además habla de tetas. Sí, que además le habla de tetas. Que le cae para el orto desde el momento cero de su vida. Y después de un pequeño enfrentamiento, Masamune va a reconocer las habilidades atléticas de Haru y usará una carta sucia para que participe en su equipo de Survival Games. Un juego donde los adultos pueden tomarse muy en serio las cosas. Y por supuesto, más o menos. Sí, sí. Más o menos. Sí, sí. Y por supuesto que es un deporte exigido y bien macho. Pero el tema acá es que Haru es mujer. Sí. Y hasta ahora nadie se ha dado cuenta. Encima vos en la tapa y decís, esto va a ser re de putos. Pero re de puto. Y después lo voy a decir. Yo vi algo raro. Cuando no le gustó que hablaran de Tesla, se me pareció raro. Digo, qué raro. Esto va muy mal. Encima, la voz. Tiene voz de mina el loco. El loco, El loco. Sí, más o menos. Va, yo vi el primer capítulo, pero realmente no me llamó tanto la atención. No es zafable. Acá tenemos otra cosa extraña de la vida. Esto es Aquarium Logos, la serie de TV. Antes de hablar de Aquarium Logos, me gustaría hablar sobre Aquarium Evil, el video especial que sacaron para la reunión de Aquarium. Sí. Esa cosa es como que, si vos lo hubieras estado viendo en el evento, lleno con un montón de fans de Aquarium, hubiera sido como la aposta de la vida. Porque es una cosa tan trolera. Pero tan terrible y tan ridícula. Pero a nivel de Aquarium te la justifico tanto. Pero es tan pelotuda. No puedo decir ni de qué se trata porque la cago. Pero me jode que no le hayan dado. No le den la alegría que se merece a cierto personaje. Porque lo dejaron retirado. Y media pila porque no se lo merece. No se merece sufrir de esa manera. Pero a lo demás me cagué de la risa horrible. Aquarium Evil es un pedazo de serie y la terminaron re bien. Volviendo a Aquarium Logos, voy a decir que esta es una nueva generación, una nueva leyenda, un nuevo troleo. A ver, nos encontramos en un mundo totalmente diferente, un mundo nuevo, casualmente muy parecido al nuestro, por no decir que es casi igual. Salvo un ínfimo detalle. En este mundo tenemos que por un demente con poder metafísico, el loco está usando magia para alterar el universo, pero más que nada el universo de las palabras. ¿Cómo? A ver, yo te lo explico. El loco corrompe kanjis. O sea, kanji, como te lo dice en la serie, como te lo dicen en varias series, el kanji es una palabra en sí misma que en sí misma guarda un significado y eso lo hace poderoso. Sí. O sea, si vos agarrás una parte de ese kanji y lo corrompes, toda cosa que tenga que ver con ese kanji o que tenga ese kanji adentro, se corrompe de la misma manera. De eso vamos a ver en la cosa esta. Son literales. Sí, no, sí, es re literal. Bueno, y cuando una cosa se corrompe, como que se vuelve monstruo y se empieza a atacar a la gente. Bueno, realmente no me está copando. No, es que vos vas muy raro, arranca muy raro. Aparte tiene mucho que ver con otra serie que no me puedo acordar cómo se llama, pero es era también basada en el periodo Sengoku, era de un loco que podía sacar su nombre para combatir bichos místicos que venían del nombre de los kanji. No me puedo acordar cómo se llama la serie, pero no fue muy popular. Ah, pará, eso sí, ya me acuerdo. ¿Quién era el periodo Sengoku? Más o menos fue el periodo Sengoku, lo que pasaba. El periodo Tokugawa. Más o menos por ahí. Que era, sí, ya me acuerdo. Empezaron con A, me parece. Era algo Monogatari. No sé, Atsuki, algo, una cosa así. No, no importa, después lo buscamos. Mira, está cero. Está cero, aparece cero. Acabo de llegar. Bien. Literalmente, acabo de llegar a casa. Bien, bien. Llegaste a la sección de anime. Genial. ¿Qué vamos a ver? Estamos hablando de Aquarium Logos. No tengo la más puta idea de qué es eso. Bueno, a ver. Vos te acordás de esta serie porque, mirá, estamos tratando de buscar una referencia de una serie. Vos de esta serie la viste. Es de un flaco del periodo... ¡Sí, boludo, me acuerdo! ¡Ese flaco era re grosso! Sí, sí, bueno, terminé de escuchar. Esto pasa en el periodo Tokugawa. El flaco tiene el poder de las palabras. O sea, el loco tira una palabra y de la palabra que tira mata al monstruo. El pelotudo que escribe kanjis en el aire. Sí, esa. Era malísima. Pero sí, yo sé que es malísima, pero bueno. Aquarium Logo, no me preguntes el nombre, pero me acuerdo. Bueno, Aquarium Logo trata una premisa más o menos parecida a lo que es eso, por lo menos arranca con eso. Bueno, contra este tipo... De esto creo que hablamos en el mutante. Este no es el que cambia, yo sé, le cambia un tenten a un kanji y de golpe te tira, no sé, un triple mega combo breaker. Es más o menos. Sí, ya sé de cuál es. Sí. Si me dijiste que era media rara a mala. Sí, es rara. Arranca rara, hasta para ser acuario no arranca rara. Bueno, contra este tipo mágico que viene corrompiendo la realidad y todo lo demás, tenemos la organización secreta Diva, la cual cuenta con sus naves Vector, que, o sea, estas naves pueden entrar en lo que es la corriente del espacio temporal mágico palabra. Y luchar contra estas criaturas y, por supuesto, fusionarse para lograr al poderoso Aquarion. Y con el Kimochi y toda la boludez. Sí, que el villano era una especie de Galactor que te cambiaba los significados de la palabra y alteraba todo el mundo y la sociedad y no sé qué mierda más. Sí. Mientras que el equipo se junta y se establece el mal y todo lo demás... tenemos que presentan a lo que vendría siendo Kokonoe, que es una chica tímida con problemas de comunicación. También tenemos a Maria Tsukigane, una chica que ha elegido el camino del mal. Y por supuesto tenemos a Akira Kibuki, el autonombrado salvador de la humanidad. Porque el tipo vive como en una especie de chunibio constante que agarra y apunta al sol con su mano y dice: yo soy el salvador. Creo que ya sé cuál es. No necesité ni ver la serie para saber cuál es. Comentarios extra, empieza muy raro. O sea, para hacer un capítulo de, o sea, del Sentai, del Super Sentai, del héroe legendario. No sé, ¿por qué vas a acordar a Bancho? A Bancho de Gatekeepers. También. Voy a decir que el loco. Esta serie se parece mucho en un primer momento al Super Sentai, donde el tipo se metía en las computadoras y peleaba contra los virus. No me puedo acordar a cómo mierda se llamaba la cosa, pero ya lo hemos hablado un montón de veces. ¿Estamos hablando del live action o estamos hablando...? Sí, del live action, no me puedo acordar. Super Dimensional Samurai Force algo. Sí, bueno, la cosa esta, Aquarium Evil empieza muy, se siente muy como eso. Si bien no está muy lejos de la esencia de Aquarium, todo lo que boludé que estoy diciendo, no sé, o sea, voy a esperar varios capítulos como para poder juzgarlo, porque ya de entrada arranca muy raro. También es bueno decir que no me di cuenta de que estaba viendo Aquarium, porque yo lo tiré todo esto en una playlist y fue largando hasta que apareció el Aquarium. No me di cuenta de que estaba viendo Aquarium, y el Aquarium aparece más o menos en el minuto 20 de la serie. O sea, de que hasta el minuto 20 no sabía qué pija estaba viendo. No, eso no habla bien de la serie. acá, ¿cómo se llama? ¿Qué es eso? Es el... Es un tema muy zarpado de una banda muy grosa que ustedes no conocen. Y también es el rington que le puse a Maxi. Ah, tranquilo. A ver, también tenemos... Esta vez vamos a hablar de una película. Vamos a hablar de Geki Juban Haikyuu. Digo, Haikyuu. Esta es la película donde tenemos al enanito pelirrojo que puede saltar muy alto. No sé cómo se va a definir la película. Esta es la obligada... Ayakashi Ayashi. Casi. No, digo la serie. Ah, Ayakashi Ayashi. Es la serie del loco este que dibujaba canchis en el aire y bla. A ver, bueno. Esta película, como dije, es la reproducción cinematográfica de la serie de volei de la última temporada. Que si bien son bien pajas y no la vieron por televisión, ahora tienen por lo menos para ver la primera parte en versión película. Bien, acá encontré el nombre de la serie pedorra. Sí, Superhuman Samurai Cyber Squad. Mezclen eso con Ayakashi Ayashi y más o menos tienen Aquarian Aquarian Logos. Uy, boludo, estaba Tim Curry en esta puta serie. No sé, hay un montón de gente que estaba en esa conchuda serie. Hasta estaban las armaduras de láser en todos lados. Bueno, como dije, volviendo a Haikyuu, ¿cómo van a definir esta película? Es básicamente la primera parte de la historia, resumida, aumentada, con mejores gráficos, una canción tirada por ahí, lo normal. La historia de Hinata, nuestro atacante de piernas saltarines con resorte, porque el loco salta más de lo humanamente posible, que participa en el copado mundo del vóley y está arrancando su tarea de ser el más grosso y todo lo que quiera. Y después de años de practicar solo contra una pared, como para entrenar para enfrentarse a su digno rival y llegar a nacionales y ser potente, el tipo se da cuenta que su eterno rival que va a enfrentar a las finales y va a ser potente está en su propio equipo, por lo tanto ya no puede ser su rival. Decir, la lógica no me impresiona. Sí, la serie está buena. Y esta es como, bueno, si no viste la serie, mirate esto. Va a ser más corto. Después también tenemos una serie web para hablar, que esto vendría siendo Getalia, The World Trickle. Debe ser ya como la quinta temporada. Sí, más o menos. Ya con serie web ya no sé cuántas temporadas. Sí, serie web. Sí, ya sé, pero digo, por eso digo, no sé cuántas series van. Esto es como que vuelve los países en conflictos y vuelve Getalia. En este formato de serie web realmente no promete nada de nada, por lo menos nada nuevo en específico, y la trama se puede ir al carajo. Aparentemente el rol de semi-prota todavía lo sigue teniendo Italia. Siempre la tuve Italia. Sí, por eso, por ahora lo sigue teniendo él. Pero no sé si va a aparecer tanto en esta serie, No está tan marcado como un protagonista importante. Cuatro temporadas y una película. Y encima la película es casi una recopilación de las dos temporadas. Casi una recopilación de las dos temporadas. Sí, yo les voy a mandar el opening de esta cosa. Capaz que el opening está bueno. No, de lo de Superhuman Samurai. Sí, por eso te digo. Bájenlo y pónganlo porque... Bueno. No, es bizarrísimo esta cosa. A ver, vamos, también vamos, hablando de una serie de TV, tenemos Yukaichi no Dandelion, que acá podríamos decir que esta es una historia de cómo nos ve la gente, pero no. En esta ocasión tenemos en un ámbito habitado por la familia Sakuraba, que tenemos un flaco... esto vendría siendo un punto ficticio de la andás a ver dónde. Voy a decir que esta familia está compuesta por los padres. Esto es un anime que tiene padres. Sí. Por los padres y los 9 hijos de la familia Sakuraba. Ah, sí. Los cuales. Entre los cuales tenemos a nuestra prota, que vendría siendo Akane Sakuraba, de 15 años. La familia. El general es feliz y no tiene mayores problemas. Es más, tiene uno que otro atributo copado. Desacuerdo con la ley. Me decís, pero acá Nebo decís que no la pasa del todo bien por un tema muy específico de ella. Resulta que toda la ciudad está plagada de cámaras de vigilancia automática, de las cuales, puedes decir, las cuales vigilan los movimientos de la familia, y a Kane le dan miedo a las cámaras. O sea, le jode que la filmen y tiene miedo a la gente. Por lo cual, pero puedes decir, al margen de todo eso, tenemos que los 9 hijos de la familia tienen poderes especiales. Cada uno un poder muy diferente al anterior. Cosas como, yo qué sé, la teletransportación, la manipulación del crecimiento, la alquimia gratuita, porque esto es como alquimia sacada de la nada, y cosas así. E incluso Akane, que tiene el poder de manipular la gravedad, o su propia gravedad, o la gravedad de las cosas que toca, y esto le permite volar y hacer otro tipo de boludeces. Todos estos poderes son gracias a que los 9 hijos poseen la sangre real, y por supuesto esto indicaría que el padre es el actual rey del reino donde habitan. Ahora hay una competencia. Oh, el príncipe perdido, como Dex, de Masked Rider. Ahora hay una competencia por el trono del emperador, y la tarea de Akane, puede decir que ella va a participar con la estúpida idea que le metieron en la cabeza de que si se convierte en reina, va a poder tener una vida tranquila y poder sacar las cámaras. Obviamente la recontra cagaron con esto. Seguramente los deberes de una reina no tienen nada que ver con la aparición pública y otras cosas, pero como que la pelotuda es muy, muy seca en ese sentido. También tenemos otra película más, que esto vendría siendo Little Witch Academia, Mahou Shiakeno Paredo. O sea, pasó tiempo, pero al fin se pudo. O sea, acá llega la película, la otra película de Little Witch Academia. El proyecto Kickstarter. Sí, sí. Después del primer éxito de la primera película en el 2013, que fue creada a base de Kickstarter, nos cae una segunda entrega de las aventuras de la bruja Kagari y sus compañeros, en un curso nuevo en esta escuela, con la meta de ser las más grandes brujas, que lo único que le falta es talento. esto estaría ubicado un par de meses después de lo del dragón galáctico, vamos a llamarlo. Y nos contaría de un festival escolar que se aproxima y bla. No tengo más info de esto, pero les recuerdo que para los que no vieron la primera película, que es muy buena, la pueden encontrar fácilmente, se puede descargar de manera legal y se puede ver en YouTube con subtítulos, entera. O sea, no hay demasiada excusa para no ver esta película. Así vamos con el superestreno del mes. El superestreno del mes, que vendría siendo otra de las series cortitas, que esto es Miss Monochrome de Animation 2. Y hablando de cómo se puede robar tanto, no llega otra temporada de Miss Monochrome. Esta es la idol, entre muchísimas comillas, en entrenamiento, Monochrome-san, que... el decadente manager Maneo, el Maneo Maneja, y la ilustradora de piso, más versátil del universo, que ahora habla y sirve para sacar fotos. Y también se convierte en auto. ¿Qué planean llegar de. Cada vez más alto y cumplir el sueño de la eterna Monochrome de poder estar a la par de su querida Kikuko y brillar como Super Idol, pero las van a seguir cagando? Esta nueva temporada abre con la primera gira nacional de Monochrome, acompañada de su primer álbum. Sí. El tema es que todo lo que digo va a ser interpretado de una forma muy directa. Eso sí, les tiro el dato de color. No sé qué le hicieron a la voz de Yui Horie, pero como que acaso era peor que en la primera temporada. Antes Monochrome no sonaba tan chota y ahora como que la agarraron y la metieron por el Vocaloid. Bueno, o sea, a mí siempre me sonó igual. No, si escuchás la primera temporada te das cuenta que Monochrome no sonaba tan robótica. Se supone que es un robot. Sí, se supone que es un robot, pero tampoco tanto. Después tenemos otra serie de TV que está vendida siendo Rampo Kitan de Game of Laplace. Puede ser una serie de misterio. Lo vi. Sí. Estaba interesante este, la verdad. Está interesante. Esta es una serie de misterio real y gore para la banda. Otra vez, en un entorno más actual, tenemos una situación re de mierda para cualquiera que esté viendo esto. En un salón de clase, un pendejo bastante trap llamado Kobayashi. El tipo del culo sodomizable. Sí. De esto también estuvimos hablando, lo que nos quedamos de risa hablando de esta cosa. O sea, no le pudieras un culo más marcado este flaco. Lo hemos comparado con el culo de Solid Snake en el último Metal Gear. No, este tipo tiene más culo. Ni siquiera el culo de Snake tenía tanto contorno. Sí, sí, no, este tipo tiene más culo que las minas que tienen super culo. Encima la cara del flaco, loco, ya lo lleva hasta un punto, se remea de la risa de eso. Sí, sí. Me encanta que se remataba con la mina. No, pero vos lo ves y es demasiado trap. Es demasiado trap. Se notaba que no era mina, pero es como que te lo marcan como: esto es un trap. Es lo más trap que podemos llegar a hacer. Está de moda como el Loli. Como las Loli. El trap está de moda. Bueno, una serie sin trap no va. Queda en el olvido. Sí, exactamente. A ver, bueno, como dije. Prefiero el olvido. Sí, prefiero el olvido, aguante el olvido. A ver, en un salón de clases, un pendejo bastante trap, llamado Kobayashi, como dije antes, se despierta tirado en el piso. Nada indica que haya sufrido algún tipo de lesión física externa. Interna no sabemos, el ano sigue siendo interno. Interna no sabemos, físicamente está bien, pero el problema acá es otro. En toda la sala hay un tiradero de sangre enorme. Paredes escritas con cosas turbias, una extraña estatua hecha con restos muy revueltos del cadáver de su profesor. Debe ser martes. Sí, del cadáver de su profesor, y en la mano del flaco una sierra empapada en sangre. Era hasta artístico, la pija. Sí, era artístico. Revueltos, es decir, es casi un insulto, era casi arte. Emma, este tipo de arte yo lo vi en cosas, en Psychopass, o sea, a mí no me rompa las pelotas. O sea, esparcidos, ubicados, desplazados. Estando bueno. El arte. Me gusta el arte. Hago sillas con gente. Pero sorpresivamente. Ya sabemos cómo va a terminar ese sí, tío. Sí. Con entrevista. Pero sorpresivamente, el gay de Kobayashi, quien casi ni percibe a la gente común, toda la situación está del crimen, la sangre y estar hasta las manos, le parece interesante. En compañía tenemos a su amigo, que seguramente le da pija, y la voz de la razón, Hashiba. Ellos se van a encargar, ellos van a encargar al detective Akechi, un pendejo que tiene autorización del gobierno para no asistir a clases, gracias a su capacidad super especial de poder resolver casos de extrema brutalidad. Pero cuando Kobayashi le pida volverse su asistente para revelar el misterio del profesor Silla, ellos se enterarán de que este profesor solamente es uno de muchos otros casos parecidos, y que todas las pruebas siguen apuntando hacia Kobayashi y como que la está a punto de comer. Que capaz que eso también le entusiasma. Para mí está furioso porque el tipo tiene culo, nada más. Te molestó que miras el culo y te diera envidia. Te molestó eso, que tuvieron culo y no fueron a mina. No. ¿A vos no te molestó que no fue una mina? No, a mí no me molestó su culo porque no lo vi. Alche, vos tenés que entender algo. Pyro no posee culo. Te va a tener una envidia absoluta. No importa qué. Bueno, pero a este flaco le dieron todo el culo que me falta a mí y todo el culo que le falta a todo el mundo, porque tiene pedazo de culo, boludo. Bueno, a mí me dieron toda la pija y le falta el resto del mundo. ¿Qué crees que le haga? No tenemos la culpa. Eso me la dieron a mí. No, eso me dieron a mí. A vos no sé cómo te la dieron, pero... Sí, a mí no me la dieron por el culo, eso se lo aseguro. A ver, acá tenemos otra serie de TV. En este caso vendría siendo Ushio Totora. Ushio Totora 2015, podría aclarar esto. Ushio Atsuki, voy a decir, es un estudiante de secundaria que vive con su padre en un viejo templo, el cual, según su padre, nombra de nuevo, tiene 500 años de antigüedad, y este lugar es donde descansa la antigua lanza matademonios y bla bla bla bla bla. Por supuesto que Ushio le revienta toda esta historia, porque al margen de que el viejo no para de contar la historia, y esto perdió la gracia como cuando tenía 5 años y nunca en su vida ha parado de contarla, él nunca ha visto la dichosa lanza, por más que viva ahí. Es decir, mientras que el pibe sigue su vida de estudiante normal y su padre se toma un viaje por Japón para entrenar y comer, de primera el flaco toma la tarea de barrer la casa y sacar un poco de las porquerías, y ahí es cuando en un descubrimiento que no sé por qué mierda no hizo nunca, en el almacén de la casa, él se topa con una puerta que da un subsuelo, en el cual se esconde una extraña y demoníaca criatura atravesada con una lanza. Dicho monstruo no para de pedirle que le saque la lanza y lo libere para poder matar a todo el mundo, básicamente. Pero Ushio lo manda a la reconcha de su madre y se va a la mierda. Sin embargo, al día siguiente tenemos que, ante la vista de Ushio, pequeños espíritus en aumento y peligrosidad, comienzan a aparecer ante sus amigos y alrededor de su casa. Y esto es debido a que el aura de la cosa esta que estaba en el sótano se liberó a la superficie cuando el tarado abrió la puerta misteriosa. Ahora, ante una ciudad invadida y gente en peligro, el Escolapio va a tomar la decisión de retirar la lanza y usar al demonio para cazar a otros demonios, mientras que la lanza, una lanza con un propósito muy específico, lo va a ayudar a volverse fuerte, al mismo tiempo de que esta cosa va comiendo su alma de a poco. Es una trama muy de principio de los 90, onda Inuyasha Senki, pero voy a decir, por ahora está bien. También es un dato importante para aclarar que esto es una remake de una saga de OVAs que salió originalmente en el 92. O sea, se entiende por qué es así y se la respeta de por qué es así. Y dentro de todo va bien. No es la gran cosa, pero va bien. También tenemos esta otra que vendría siendo Wakaba Girl, otra serie cortita de unos 10 minutos. Este es un Slice of Life donde partimos desde cuatro chicas que acaban de entrar a la secundaria alta y por primera vez no se conocen entre ellas. Entre las chicas tenemos a Mueko, la chibi sensual. Tenemos a Nao, la deportista que está empezando a ver mal a Mueka. Tenemos a Mao, la intrigadora. Pero principalmente tenemos a Wakaba, la extraña hueca, hija de una familia súper adinerada. Y por supuesto que ella debería estar estudiando en un colegio para señoritas, pero como es bastante tarada, igual que la familia, no le da y la tuvieron que mandar al colegio público. Salvo por lo último que acabas de decir, estaba por decir Lucky Star, pero no, pero igual esto ya lo vi en otro lado y con esos nombres. Es un Slaves Online normal. Sí, pero me suena a algo que ya vi, es lo peor, algo específicamente por lo de Mueko. Bueno, no hay tantas Mueko como uno creería. Sí, sí. Pero hay más de las que parece. Voy a decir que esto es la vida de las chicas y sus pelotudeces. Arranca muy bien, son 10 minutos, le podés dedicar 10 minutos, no pasa nada. También tenemos otra cosa, que esta es otra serie de TV, que esta es Guser no Sono Higurashi Mugenhen. Voy a decir, el mutante mezcla de conejo Pikachu y mayonesa regresa a la pequeña pantalla para traernos más de su fruta mística. Y continuar la vida junto a Rin y Ren y el resto de las chicas y de las cosas mutantes que viven con él. en esta nueva temporada, lo único que podemos sumarle a todo esto es que el primer capítulo lo tienen que ver. O sea, lo dejo acá para que lo vean. Es un capítulo que dura 5 minutos, pero arranca muy bien y es mucha fruta. Si no les gusta esto, no vean Guser directamente, porque de esto va Guser. Arranca con una guerra galáctica. Así directamente te lo tiro. Después, a ver, tenemos otra serie de TV. Juliano, ¿qué te pasó? Es el caso del agua de Guser. Sí. Pasó de light a esto. Y tiene, Guser tiene sus cosas de light. A ver, acá tenemos una serie de TV que ya estaba interesando, Classroom Crisis. Cohetes y más cohetes. Esto lo pensaba ver esta noche con algo de suerte. Sí. A ver, esta serie está ambientada en un futuro relativamente lejano que nos cuenta la vida y obra de un curso especial de estudiantes que conviven bajo el sello de la ATEC. Voy a decir, este grupo de chicos de secundaria ha sido cuidadosamente seleccionado por sus diversos talentos y puestos a trabajar en conjunto bajo la tutela de Kaito Sera, un mecánico, ingeniero y profesor, el cual tiene una meta en mente, que es preparar a los nuevos ingenieros para el futuro y, por qué no, hacer un cohete, hacer el cohete más jodidamente copado que pueda. Pues sí, con esto como bandera tenemos que la clase ha desarrollado, tenemos que la clase de desarrollo educacional del Departamento de Desarrollo Técnico Avanzado está trabajando en un nuevo vehículo, que a la vista podríamos decir que es una mezcla entre las naves de Last Exile y quizás un poco de las vainas voladoras de Star Wars. A medida de que prueban sus nuevos trabajos y de que la empiezan a cagar, tenemos que un nuevo alumno llega a su clase y será nada más y nada menos que Kiryu Nagisa, el cual, al margen de ser una caca viviente, es el hijo del presidente de la compañía. ¿Cómo va a afrontar Kaito y sus nuevos estudiantes estar durmiendo con el enemigo? También tenemos una segunda temporada, que es la segunda temporada de Durarara, que te Durarara X210. Inmediatamente después de de la parte de Durarara X2, nos llega la continuación, la cual arranca muy bien y realmente como se le esperaba. Tenemos que toda la historia de Kibokuro sigue mezclada y, para empezar, tenemos que el incidente del pasado con Dollars no quedó tan bien para algunas personas como muchos podrían haber llegado pensando, y muchos salieron del grupo. Dudas surgen sobre ciertos personajes y sus habilidades, y nuevas facciones se empiezan a formar. Pero de primera mano, el primer capítulo vamos a dedicarlo entero a lo que es Isaiah, el forro entre forros, quien está esperando pacientemente en un lugar para que alguien venga a matarlo. Pero para su sorpresa, resulta ser que él no es tan importante para la vida de nadie. Pero... Sí. No puedo contarles nada sin caer en el spoiler. Puedo decir que la primera parte estuvo muy bien, estuvo muy buena, y esta promete seguir estando muy copada. No vean nada de esto si no vieron la primera. Acá tenemos un favorito de esta temporada, que vendría siendo Gate, Shintai Kouchi Knight. Ya está el tercero. Sí. Voy a decir que otra de las cosas que arrancó muy bien, casi como una precuela o continuación espiritual de lo que sería Uber y Company, nos llega esta serie, la cual pinta ser muchísimo menos cómica que la otra y cargada con muchísimo más sangre. Como prota de esta serie y bandera de todo el quilombo tenemos a Yuji Itami, un tipo de unos 33 años, otaku declarado y de la resistencia, vamos a decir. La meta en la vida de este tipo están claras. Él trabaja para solventar su hobby, por lo tanto su hobby siempre va a ser más importante que su trabajo. Dicho esto, el flaco se encontraba en Akihabara listo para acudir a un decía una convención y recolectar un par de tesoros. El evento de verano. El evento de verano. Ya sabemos todos cuál ya es. Ya sabemos de verano, o sea, cuál va. Pero nadie pudo proveer lo que sucedió en ese momento. De la nada y en medio de la calle una especie de portón empieza a materializarse y de él, como voy a decir, como escupidos por la oscuridad, un ejército de ogros, gnomos, soldados con lanzas y uno que otro caballero dragón salen con hambre, con hambre de un poco de sangre. A nuestro mundo que, voy a decir, no estaba preparado para la llegada. Obviamente la gente de movida no entendió, o sea, no entendió qué carajo estaba pasando. Hasta que empezaron a caer como moscas. Sí, muchísimo la comieron horriblemente antes de darse cuenta de que no era la promo de alguna película o una marcha por los derechos del hombre medieval. Puedo decir que a metro de todo esto y con la principal preocupación de que su evento podría ser cancelado, tenemos a Yuji, el cual, ni lento ni perezoso, procede a asesinar a una persona. procede a salvar a un policía y a dos o tres civiles. Sí. Desarmando a un soldado tipo centurión romano y después de reducirlo y ver que el tipo no iba a dejar de pelear, lo degolla con su propia daga. Sí, o sea, efectivamente una persona común y corriente. Empieza a usar procedimientos de evacuación que la gente está ignorando por su pánico y le empieza a decir: che, ¿te querés salvar? Andá a correr para ese lado, vos andá para allá, todos diríjanse a tal parte, vayan a tal zona, usen tal camino, escóndanse en el subte, vayan a tal lugar que está resguardado y tiene paredes altas. Sí. Bueno, el tipo mata, salva la vida del que puede y ayuda a organizar a la masa de gente alterada, dándole tiempo a las fuerzas de autodefensa para que lleguen con un par de tanques y hagan crema de orco. Meses después volvemos a encontrarnos con el que puede ser con el ahora ascendido teniente y celebridad Yuji Itami, quien Aún se sigue lamentando por la clausura del evento de verano. Sí. Yo también lo lamentaría. Que sí. El loco siempre ha sido de la fuerza de defensa, pero como dije antes, esto solamente era un trabajo para él y la atención hacia él ahora empieza a joderlo. Pero ni siquiera los cara de verga del ejército fueron capaces de devolverle su día libre o darle vacaciones. Pero, ¿de dónde salió todo este portal y hacia dónde lleva? Bueno, por los eventos ocurridos y las víctimas del incidente de Japón, que el país decide enviar un equipo de soldados para investigar el otro lado del portal y buscar responsables a la masacre. Y, por supuesto, el gran héroe también va a tener que ir. Todavía es un pequeño detalle. A ver. El gobierno de Japón, como el portal este está en Japón, sí, las naciones del mundo llegaron a una conclusión: si lo bombardean y lo hacen pija, quizás se abra, quizás lo destruyan o lo cierren y quizás otra puerta se abra en otro lado. Sí, por lo tanto, no van a hacer eso. Es mejor que el problema por ahora sea de Japón. Sí, segundo, si lo hacen van a destruir una ciudad al hacerlo y sí, eso a Japón no le copa. Sí. Tercer punto, Japón dice: bueno, el portal está en Japón, todo lo que está del otro lado del portal es propiedad de Japón. Portal mío. Portal mío, punto la come. Tierra japonesa, ya que el portal está de nuestro lado, es tierra japonesa. Igual que North Grey Company, o sea, es la zona especial y a la mierda. Pero esto no evita que Yanquilandia ponga sus manos y diga: oh, yo te presto mis tanques. Se abstienen cuando se dan cuenta de que si lo hagan, no, hasta que Japón no la cague y explote todo por sí mismo, que lo que están viendo, todo están esperando que pase todo el mundo. ellos no van a actuar y no van a apropiarse de nada porque no quieren tener mala opinión pública. Pero está igual que el resto, están esperando que Japón la cague, eso explote y vaya a otro lado, o tengan que intervenir para con el pretexto de salvar a la gente. Pero mientras tanto, el loco está ahí metido buscando minas con Nekomimis, quizás. Voy a decir, pero este nuevo mundo le va a presentar hostilidad al llegar y lo va a probar de nuevos compañeros de la aventura. Y puedo decir que es una serie que promete mucho y arranca muy bien. Te deja con toda la leche. El primer capítulo te deja con toda la leche. El segundo capítulo te deja con más leche todavía. Sí, pero ya está el tercero, que nos va a dejar con tres veces más leche que el uno y el dos. A ver, resaltando otra vez al género cine, tenemos otra película que esta vendría siendo Sinbad, Sotobu Hime no Himitsu no Shima. Una película de animación medio especial para peques, voy a decir, esta es otra reversión de la historia de Sinbad, pero quedándonos más en lo que es su historia de pendejo. O sea, más para la gente, pues, que vea la vida, o sea, que haya visto la historia y que confunda la cosa como que la pasó en la serie de Maggie. No, la, esto es más, no voy a decir bajado a tierra porque Sinbad es un cuento, pero no es Maggie. Pues sí, Sinbad no tenía poderes, ni tenía lanzas místicas que partían el cielo, ni ninguna boludez. O sea, no era un Super Sentai, no era un shonen. No. Era un shonen de poderes, listo. Pues sí, esta pequeña aventura van a poner a Sinbad acompañado de una maga, la cual él conoció un día. Y es perseguida por un extraño culto y guarda el secreto de la isla misteriosa, que es una isla que aparentemente concede los deseos de la gente. Nada fuera de lo normal, gráficamente se ve simpática. Tiene un tono medio pastel, como el libro de cuentos. Está buena la gráfica. También tenemos otra serie que vendría siendo otra película que es Sore Ike Anpanman Villano Majo Lamp. Otra película del heroico Anpanman y su heroica tarea de hacernos pensar que es heroico. O sea, sí, volvió otra cosa del superhéroe del huevo frito. Cuando sepan que se alimenta de niños. Sí, cuando sepan que se alimenta de niños muertos. Y te está mirando. No pude investigar de qué va esto, pero les voy a tirar más o menos la base. Sí, ya lo vi. Vamos a decir que esto es como que un día el loco encontró una lámpara. Una lámpara media trolera. Salió un genio medio trolero y cosas troleras pasaron. ¿Realmente les importa lo que vos decís de la película Anpanman? No me rompa la bola. Demasiado. Estoy intrigadísimo. No, en serio, estoy intrigadísimo. El público quiere saber. Sí. En realidad vi el puto tráiler. No te voy a decir lo que vi en el tráiler. No da. Nos vas a contar lo que viste en el tráiler. La público pija quiere voy saber. A hablar de esta película. ¿Somos periodistas? ¿Con qué carajo somos, carajo? Presenta tu carnet de periodismo. Prensa libre, no necesitamos carnet. Prensa libre, boludo. Somos prensa libre, nadie nos paga. Sí, somos demasiado. Si alguien a pagar, nos vamos a ser más libres. Somos demasiado libres. Y para terminar, por lo menos por ahora, porque esto es solamente un pedazo de todos los estrenos, vamos a cerrar con la serie de TV de Charlotte, que esta es otra serie con poderes defectuosos y estudiantes medio pelo. Voy a decir, en este mundo actual y moderno conocemos a un estudiante del montón llamado Yu Otasaka, el cual se diferencia del resto en dos aspectos. El primero es que, voy a decir, no sabe por qué, pero es así. Tiene la habilidad de cambiar de cuerpo con otras personas por 5 segundos. Puede hacer un salto. Puede meterse en tu cuerpo por 5 segundos. ¿Después tiene un limitante para volver a entrar a otros 5? No, después puede volver a su cuerpo o puede saltar a otro cuerpo. Pero, ¿5 segundos o 5 minutos? No, 5 segundos. En una situación muy puntual te puede salvar la vida, pero sí, no es muy útil 99,9% del tiempo. Sí, depende. En ese tiempo, voy a decir que el cuerpo del flaco se queda como dormido, pero la persona poseída no recuerda lo que pasó. El segundo punto es que es un flor de rata inmunda de mierda. Por lo tanto, se aclaran los resultados de los exámenes y cosas así. Más o menos. Combinando todo esto, tenemos que Yu aprovecha todo lo que puede de su poder, creando peleas random por la calle, porque es lo que le gusta, robando, bardeando, aprovechándose sexualmente de la gente y demás cosas bonitas de la vida, hasta que por fin descubrió cómo darle un uso productivo a su poder. ¿Que bueno, todo lo anterior no era un uso productivo? Un uso quizás un poco más productivo. ¿O querés decir un poquito más heroico? Sí, sí. Y menos rata. No, heroico no. ¿Erótico tal vez? Erótico quizás. Informándose y... para no tener que estudiar un carajo, el tipo se mete en una de las escuelas más prestigiosas que encuentra y usa su poder para ir saltando de cuerpo en cuerpo con los estudiantes y memorizando sus respuestas para los exámenes, para así poder sacar, para así no solamente lograr el ingreso a esta escuela, sino lograr la nota más alta. Aunque sea, sabemos que cómo debería. Básicamente lo primero que dije, afanar respuestas de examen. Obviamente el loco se aprovecha de todo esto para hacerse popular y conseguir minas, etcétera. Pero cuando ya pensaba que su truco era infalible, es interceptado por Yusa Nishimori, parte del consejo estudiantil de otra escuela, que lo amenaza porque ella también tiene poderes locos. Aparentemente hay toda una escuela donde el gobierno recluye y controla a estudiantes que tienen estos poderes locos, que no sabe cuándo le aparecen, pero le aparecen primero por la juventud y después cuando van siendo grandes tienden a desaparecer. X-Men. Sí, pero esto como que no son mutantes. Esto te sale un día, nada más que cuando maduras se te va. Pero hay que meter a los pibes en cierto lugar hasta que maduren y pierdan los poderes porque se puede armar quilombo. Dumbbuster. Dumbbuster. Sí. Dumbbuster. Esto es tan horrible, me está agarrando. Sí. Bueno, usando presión y la pequeña hermana de Yu como palanca de negociación, Yusa consigue trasladar al forro y lo obliga a meterse dentro del consejo estudiantil para detener a estudiantes que usan sus poderes mal, como él. O sea, lo tomo de ejemplo, dice, vos sos una mierda, entonces necesito para que encuentres a mierda como vos. No, los van a llevar al instituto de Inubattle. Sí. Porque más en todo el día del té. O sea, puede que parezca una historia rutinaria y... Lo es. Pero... deja de ser tan rutinaria cuando te enteras que esta es una obra original de el músico zarpado de Yun Maeda. Esta es otra de las historias de Yun Maeda. Y su otra historia original fue Angel Beat. Así que acá dejó de ser todo tan joda. Acá todo se fue al culo en cualquier momento, como le encanta a este tipo. Porque este tipo vio mucho canon y le copó. Ah, yo me acuerdo del meme de este, sí. Bastardo mal parido. O sea, acá, ¿viste donde se acaba la risa? Donde la historia deja de parecer tan chota. Es ese momento hermoso donde se acabó la risa y sí, ya sí. Todo es un dolor y un sufrimiento atroz, sí. Bueno, y por ahora vamos a parar con acá. Hay mucho, todavía hay mucho más de la mitad de todo esto. ¿Hablaste de Monster Musume? Monster Musume lo hablé el mes pasado. Ah, listo, no dije nada. Bien. Que a todo esto a mí me resultaba muy muy parecida, y no por su manga vino mucho después. Monster Musume está robada de un erogue de la compañía Saisoft que te mostré hace mucho tiempo. No es un erogue de Saisoft. Ya sé que no es ese, pero ese erogue de Saisoft salió mucho antes del manga de Monster Musume. Sí, pero el erogue ese no salió antes que el trabajo original. El loco era un artista web que hizo unos... No eran ioncomas, es directamente páginas de cómics recopilatorias, básicamente, de situaciones. Sí, pero el juego de viviendo, son... la serie de Viviendo con Chica Monstruo, X cosa. Todos los días era el mismo personaje, Pero era un más como un webcomic porno, más que otra cosa, soft porno, a pesar que hay penes y otras boludeces. Lo había visto yo en un post de Sankaku, hace una banda, el post. Sí, hace una banda, pero, pero el juego de Poisonberry es más viejo que esto. Bueno, esto es del 24 de mayo de 2008, y eso es el post del tipo, esto es mucho anterior, puede ser 2006 el inicio del trabajo del loco. Bueno, tranquila. Por ahí está lo de Poisonberry, mami. Acá Daniel X dice, un máster el que corre y aterriza en cualquier lado. Ah, sí, el loco que tiene el poder de... Es básicamente la inercia. El tipo mismo dice, este poder me ha llevado al hospital un montón de veces. Pará, o sea, ese es el hijo de puta este que causó la muerte, el que causó la guerra civil en Marvel. ¿Cómo se llama? Otval. Me parece que era Otval, que después se convirtió en Pain. No, es Otval. No sé por qué me sale Ricochet, pero es... Ricochet es un tarado que corría con Spider-Man. Sí. No me sale el nombre de este pelotudo. Speedball. Speedball. O sea, básicamente tiene el poder de Speedball. Sí. Melaño dice, de hecho, en el segundo capítulo donde empieza es donde empieza la patada al cocodrilo. Ah, bien. Ya arrancamos el segundo capítulo. Ale y Ale Mercy dice, lo que le pasó al hermano fue refulero. Y Sato dice, no hablemos de Monster Musume, que cada vez que alguien disfruta eso, una mascota linda muere en el mundo. Me chupan un huevo las mascotas lindas del mundo. Che, pero en el segundo capítulo sale Happy, que busca a papi. Ese nombre hizo que no pueda querer a ese personaje, vos sabés. Es muy complicado para leer este lado del hemisferio. Es demasiado complicado. ¿Pero quién es su papi? Vale. No, ella es papi, ese es el problema. Es decir, amo a papi, boludo, suena horrible. No importa cómo lo quieras. No importa que lleves un póster escala 1-1 de la loca en pelotas. No suena nunca bien y no lo justificas nunca eso. Vamos con un tema y volvemos. Vamos con el tema de Saki. Dale. De Saki Senkoku Gen, Landing Moon New Sparks. Alche, buscá el tema de Super He-Man, Xavier Samurai Squad y pasalo. Sí. Vamos, mandate. New Sparks. わからない。だから自分を信じよう。トラブルも乗り越えて。勇気とここで会えるのも勇気がくれた。素敵な運命ながら。やっとこれに出して言えそうだよ。負けたくない。諦めない。本命で勝負。 明日の私が今日の私を呼んでるよ。すごいことが起こるかも。君も同じ気持ちかな。準備は完了。一緒の景色見ようよ。ずっと憧れだと思ってたら叶えたいな。やりたいな。本気の笑顔。 夢を持ったら暗い暗い熱くなっちゃう。素晴らしい仲間誘い出す。素晴らしい場所があるね。もう一歩踏み出そう。止まらないことを。

Son promos que no son nuestras. Sí, pero si eso se repite, revísalo, porque cuando el día que quieras pasar algo, se importe, o que te importe. Mientras la música salga bien. Bueno, a ver. Antes de entrar a todo esto, voy a hacer así como un comentario de mini sección de videojuegos. Punto número uno. Hazard, chupala. Chupala, pero profundamente. El punto Heavy Rain está uno. Bueno, y vos cero también, chupala. No, vos chupamela a mí, comprador de las mentiras de David Cage. El juego es una verga, todos sus juegos son una verga. Y Quantum Dream es una basura de compañía. Está bueno porque él solamente seguía por algo que leyó. Está copado. Siguiendo, punto número 2. Creo que es más importante que la lectura, disculpe. Punto número 2. Ya que lo estuve jugando esta semana, puedo hacer un comentario sobre el Batman Arkham Knight. Batman Arkham Knight en, aclaro, versión Play 4, porque la versión de PC no anda, no la compren ni a gancho. Y antes de que me olvide de la versión de Play, antes de que me olvide de la versión de PC, todos los que preordenaron el DLC del Batimóvil, que era la reversión del Batimóvil, pero como el Batimóvil de la serie de la primera película, la van a tener que tener adentro por un rato largo porque ese DLC se canceló porque la calidad del Batimóvil era una chotada. Entonces salió tan garcha que directamente dijeron, no, ¿saben qué? No, este DLC no va a salir por un rato largo hasta que lo arreglemos. El de Bati Chica sí va a salir, pero no sé qué tiene adentro. Bueno, volviendo a lo que es el juego. El juego es una basura. Anda de la puta madre. Se ve buenísimo. La ciudad es inmensa. La jugabilidad es buenísima. El interesa los detalles de que vos vas caminando por la ciudad y capaz que te cruzas con carteles en las paredes o un diario tirado en el piso o lo que sea. Vos podés leer lo que dice el conchudo diario. O sea, ahí ya cuando te das cuenta que se fue a la hosta. Batman arranca con gran parte de todas las habilidades que ya venía desde el Arkham City. O sea que ya está repapeado con un montón de cosas que ya podés hacer de entrada. Obviamente que después le podés trabar más. Arrancás con una buena tanda de combos que después podés seguir aumentando. Es el Batman más enculado que he visto en una banda de tiempo, porque ya directamente agarra a los locos y al margen de partirles todo, capaz que estás peleando y a la mitad del combo, si tenés equipada la pistola para tirar gel explosivo, capaz que Batman para rematarlo lo agarra loco y lo llena de gel explosivo y le mete una patada. Yo qué sé, el escenario es enorme, lo que es Arkham City controlado por vacía, sí, pero vacía con sentido por el hecho de que el espantapájaros está amenazando con tirar su bomba de gas del miedo en toda la ciudad, entonces la ciudad está vacía, llena de todo lo que no se quiso ir, y por lo general todo lo que no se quiso ir trae quilombo. La cosa principal es, yo qué sé, es ir a detener la bomba del espantapájaro, que se va a detonar dentro de 2 días, hasta donde me acuerdo. Y en el medio de eso tenés los acertijos del Riddler, como estaba siempre, y cosas que van pasando por ahí, como un cadáver que está tirado por ahí, que nadie sabe por qué mira está tirado ahí. O bomberos que tenés que salvar de la ciudad porque un loco secuestró el camión de bomberos y lo prendió fuego, y ahora hay bomberos tirados por toda la ciudad y tenés que ir a buscarlo. Y en el medio de eso hay un montón de otros villanos, del cual el único que puedo spoilearles, porque todo el mundo sabe que está, es Dos Caras, porque te lo nombran ahí que el loco está. Está en el trailer. ¿Qué cosa? Está en el trailer. Por eso, es el único que puedo decir que está, pero hay más. ¿No estaba también el pingüino disparando o haciendo otras cosas? ¿O me está, te lo nombro por ahí, pero hay cosas que no quiero spoilear. De vuelta, no sé si ese también estaba en el trailer. Por eso, o sea, todo lo que apareció en el trailer, por lo menos lo debería te estar. Te lo nombran a él y te nombran a otro par, pero no te lo voy a decir. Lo que está del juego, el juego se ve increíble, o sea, tiene muy buena jugabilidad, el gancho para transportarte por la ciudad, onda cuerda de Spider-Man infinita, es como muy zarpado. Realmente acá Acá sí la petearon un poco porque el gancho es como demasiado zarpado, tiene un alcance de la reconcha de su madre, es casi infinita la boludez, tiene un límite, hay cosas que vos ves que no vas a llegar con el gancho, pero es relativamente estúpido los lugares donde vos podés llegar con el gancho y pulsándote más todavía con metiéndole doble X cuando vos lo saltás al gancho, que podés hacer como un efecto de... como un efecto de cuerda bungee invertida. Podés llegar todavía más alto y podés llegar más lejos, y es una estupidez, pero queda re bueno porque vas volando por toda la ciudad y se ve zarpado. Los acertijos del Riddler están muy buenos, todos. Por lo menos los primeros 5 que hice con mi hermano están muy buenos. El uso del batimóvil en lo que es la resolución de puzzles está bastante, bastante bien. Igual, transportarse por el batimóvil en el medio de la ciudad está muy bueno. Al batimóvil le chupa un huevo todo, vas atravesando cosas, rompiendo todo, le importa, domina todo. Es una cagada que vos digas que cuando pisás a alguien con el batimóvil, esa persona no muera al toque, queda estuneada, entre muchísimas comillas, porque es Batman. Pero después llegamos al batimóvil en su función tanque y eso es como que ya no está tan bueno. Porque es como que te saca un toque del juego, le mete una torreta, se mueve muy bien, te sentís super ultra power, pero no tiene mucho que ver con Batman. Es muy... vos estás jugando una historia y te metes en el batimóvil y en el medio del batimóvil estás jugando un juego, ya no estás jugando una historia. Te empiezan a spawnear tanques random, infinitos, hasta que vos terminás de hacer lo que tenés que hacer y te jode. Hay tanques con habilidades diferentes que más que nada alentizan lo que es el desarrollo de la historia. Eso no está tan bueno. Pero gracias, para lo que es la resolución de... gracias, World of Tanks. Sí, pero para lo que es la resolución de puzzles y la movilidad dentro de la ciudad está buena. Y todos los comentarios que vos vas teniendo de los policías o de la gente que te vas encontrando están muy bien armados. O sea, lo jugué unas 4 horas. Tampoco esperé que les diga mucho. Pero así de entrada esas 4 horas pasas muy bien. Y ya de entrada te impresiona mucho. Es un muy buen juego. Bien. Pasamos. Sí, pasamos a lo que tenemos que hacer. Pregunta de Melanio. ¡Pregúntame, Lario! Como que este apide y ordena nuevamente, este es su amigo virtual viniendo a dejar las respectivas preguntas locas de los viernes. No sin antes... antes voy a hacer un pedido. Melanio, pasate por el mutante los martes, que no tenemos tema casi nunca. Hacenos un favor. No sin antes, saludo al staff lesbiano del Zarpado Gau Gau, Pairo el Sofílico, el Coronel H, el Legolas Hunter Dog 0. ¿Legolas qué? Legolas Hunter Dog. O sea, espero que eso quiera decir que caso Legolas y que no soy Legolas, porque si no te mando la reverenda mierda. Y ahora que nombraste Legolas Hunter Dog, hoy me enteré que iban a hacer el remake de la remake versión película de la película de la serie de ¿cómo se llama la puta madre? Ahora no me sale el nombre. Tengo la imagen de este bicho en la cabeza. De Danger Mouse. Qué mal. Ay, jodeme. Sí, sí, yo tampoco quería una película de esto. Alche, para el que no ubique Danger Mouse, piensen en... no lo haga, no. Piensen lo en haga. Los 70, en un ratón blanco que se creía Snake. Y ahí tenés a Danger Mouse. No, se creía Nick Fury, que era sí, peor. También, Nick Fury. Huevo Tan y claro, el chico Maravilla Cráneo. Sí. Les comento en breve que esta semana pude por fin terminar de ver Utahuari no Mono, la serie la cual se zarpó demasiado y me terminó por alegrar la semana. Ya está, te pasó lo mejor que te puede pasar en la vida, ya te puedes sí, morir. Bienvenido al culto. Ya luego del hype por Utahuari, estoy por comenzar Majestic Prince y Coca-Cola Regios. Series las cuales debía haber visto hace un tiempo, pero el trabajo para... Mira, Coca-Cola Regios es excelente, mirala. Sí. Regios te va a gustar mucho. No sé si el final, pero Regios te va a gustar mucho. Y vos tenés problema con ese momento Silver Surfer, te lo sí. digo diciendo, tenés mucho problema con eso. Y Majestic Prince está buena, pero tendría que haber continuado. También. Todavía sigo esperando yo. Pero el trabajo para variar me robaba demasiado tiempo, pero de hoy ya no. Así confío en mi buen gusto por el anime, para decir que ambos animes pintan para bien. Pintan. Ahora bien, ya comenzó la temporada de julio, trayéndonos cosas zarpadas como Gangsta, Shimoneta, Working, Nono Miyori. Que Shimoneta es muy bueno. Sí. Fake-A-Late, Roka no Yusha, Overlord y demás series de las que tendré que ver. ¿Qué leche te deja Overlord, boludo, también? Overlord lo vi anoche y terrible, ya está el segundo. Sí. Que sigo de mencionar que Aquarium Logos no me convenció del todo, ya sus gráficas. Es muy rara. Todos concordamos en el mutante. Es una serie muy rara. No, yo digo de Overlord. Concordamos en el mutante, ese es tu avatar. Además de una trama muy simple, así como los villanos, los cuales ya no son ángeles ni abductors, sino Ganshis. No diré que ha sido una decepción, pero creo que Souse y Aquarium Evil dejaron una valla muy alta que... No, Aquarium Evil subió la barra. Es muy difícil que el logo llegue igual. Sí, Aquarium Evil subió la barra muchísimo. También está muy buena Himoto. Con Himoto me cagué mucho de la risa. Pero ya, dejando un momento las series, paso a dejar las preguntas MOE de esta semana, las cuales son: anime y la realidad, si obviamos los poderes, ¿qué diferencias encontramos entre lo visto en tu serie anime con la vida real? Que si te caes de una escalera, vivís y te pasan cosas buenas. Cosa que en la realidad, si te caes de una escalera, posiblemente te mates o te rompas todo. Yo tengo una lista de 5 ítems que básicamente resumen toda mi experiencia con la realidad versus anime. A ver. A. No, que no vivo en Japón. B. Que no me caen minas del cielo de onda ni de ninguna otra manera. C. Que ya, aunque ya no estoy en secundaria, pero cuando estaba más de la mitad de las pendejadas que hacen en los animes cómicos o harem, son altamente ilegales y el resto físicamente imposibles. Lo sé porque ya las intenté. D. Que nuestra policía está mejor armada y tira a matar y nunca hace preguntas. Sí. E. Que ser realmente bueno en algo, sin importar qué tan inútil o cool, o ultra útil o no cool, no importa la combinación de la que sea, no me da un club de fans, ni siquiera en los cursos de japonés de la Asociación Japonesa de Rosario. Con eso te digo todo. Completamente decepcionado de la realidad. Ser el mejor en varias cosas no significa que vas a tener una vida cómoda. También. Bien. A ver. Pairo. ¿Qué? ¿No sabes tus...? Contestá, seguí. Comparación respecto a ¿Mi comparación la... respecto a la vida? Yo diría más que nada tu trabajo y comparado a los baitos, que supuestamente ellos tienen tiempo para vivir y tener un baito. Sí, es como que no, el tiempo anime no condice con el tiempo realidad. Vos podés trabajar mucho y te queda energía para hacer un montón de cosas. Y como que en la realidad vos tenés que vos trabajás mucho y después tenés que dormir. Es como que ir a cagar te saca más tiempo acá que en el anime. También los resultados son diferentes, porque vos a cagar y te encontrás con una mina cagando en el baño y pasan cosas, y acá vos entrás a cagar y te encontrás con tu baño y es todo re triste y lo único que haces es cagar. También en el anime los animales te hablan, a veces está bueno. Acá pero siempre que lo hacen, sabes que se cagó algo en el mundo cuando lo hacen. Acá tenés que forzarte un poco para que te hablen. Segundo, no. Además de lo de ser de novio en Japón, no podemos comprar todas las cosas que ellos compran. Sí, tampoco. No tenemos acceso a su economía. Tampoco está tan bueno vivir en Japón. O sea, yo quiero aclararlo, no está tan bueno. Está bueno para ir de visita, y está bueno para ir de visita con muchísima plata, pero no está tan bueno vivir en Japón. Si no, preguntale a Naka. No, saluda a Naka. En realidad está genial vivir en Japón. Ahora más que nunca, boludo, con la falta de bebés y la falta de procreación y la falta de interés de la gente joven en el sexo. Ah, sí. Está muy bueno vivir en Japón porque le podemos sacar jugo a todos los idiotas que no descubrieron cómo coger. problema acá en Japón es que cada vez están aceptando menos gente como... Sí, que quieren coger, entonces... No, están haciendo menos gente como extranjeros, o sea, no, culturalmente no lo están aceptando. Somos latinos y somos argentinos, boludo, allá nos aman. No, sí. Les molesta. No, no, a los argentinos los aman allá, boludo. Me sonaste igual que un diálogo de Bob en un capítulo de Bob y Margaret, cuando los locos agarran y se miran. Ah, sí, dicen, ah, los canadienses aman a los ingleses. No, sí, no, sí, no, no, no, cuando los locos están hablando dice, nadie puede odiarnos, somos ingleses. No, la pija. Argentina los odia, por ejemplo, pero no, Japón literalmente ama a Argentina. Le encanta nuestra carne. No sé por qué les encanta el tango y el fútbol, pero bueno. Los japoneses son raros, así que qué mierda me importa. Le gusta más el béisbol, pero Messi Monogatari la rompió. Segundo, los tres de nosotros somos latinos de tez oscura. Podemos pasar por japoneses con un poco esfuerzo. Mamache no, tiene mucho músculo para ser japonés. Además de las cosas ilegales. No todo se ve bien con ecopibis. Sí. ¿De onda? En especial no, ciertos frikis van a convenciones. En el anime no hay muchas chicas feas, en la vida sí. No hay tantas chicas feas, pero de tanto hay una. Sí, sí, sí, pero cuando hay una es bien fea. Ah, una cosa con la realidad en Japón. Si cada peso equivaliera a un yen, estaríamos en la misma base económica. Sí. Comprar una hamburguesa le sale 10.000 yenes. Bueno, para este tipo de cosas está C de Unlimited Control para explicar la economía de Japón. No es Unlimited Control. De Solo Money. De Solo Money. No me acuerdo. Bueno, pasemos a la otra pregunta. Dos féminas del anime que se hayan ganado su odio o desprecio. Yo tengo una que me acuerdo que vi en Miss Monochrome. Ah, sí, sí, la manager de Ibuki. Sí. No, sí. Bala, que era como la especie de asistente de Miss Monochrome al principio, sí, sí, y le cagó plata. Sí. Y encima después volvió por más plata. Volvió para cagarle más plata todavía. Yo tengo una, tengo dos en realidad, y podría tener más, pero son las últimas, digamos no es de lo último que he visto, pero de lo que recuerdo que sí me dio mucho odio. Moeka Kiryu de Steins Gate. ¿Moeka? Sí, la loca de lentes de Steins Gate. Sí, la sí, que... sí. Bueno, sí, está bien. Digamos que ver esa situación repetirse hasta el infinito durante muchos capítulos te genera un odio profundo que no se me borró nunca. Y la otra es la hija de puta de Hamiut Meseta de Buko Fantorra. Bueno, yo la odio a la loca. Ya no la toleré, o sea, directamente no la toleré. Déjame de joder, ¿qué serie podría haber sido cualquier otra cosa si mataran a esa hija de puta del capítulo 1? Y tengo varias, pero estas son las que más puntuales tengo en la mente ahora. No sé, yo de ahora la que me acuerdo es prácticamente todo el elenco de Triage X. Porque son todas una mierda de gente. Una Kamega Kill, que era una de las del... como mierda se llama. Ah, la loquita esta, la que tenía el perro. Sí, la que tenía el perro. A mí no me caía tan mal porque dentro de su justicia estaba retorcida la mina. Dentro de su justicia. Sí, tenía una justicia muy torcida, pero no... Sí, era una hija de puta, pero no me generó así como odio. Y acuerdo también, no era un perro, es una especie de peluche raro. Sí, no es una especie de cosa, pero... Pero la loca no me caía tan mal. A mí sí. Estaba re loca. Estaba loquísima. Tenía unos conceptos muy raros de la vida, pero no me caía necesariamente mal. Peor me caía la hermana de Akane. Pero me llevaba re bien con la jefa, con la... La general de ellos. La que tiraba hielo. Es dead. Me caía re bien la loca. Le daba re por la derecha un montón de cosas que decía. pensando en... Hay que ver por anime, a ver quiénes nos cayeron sí, mal, sí, pero... No, me cuesta odiar a mujeres, entonces no... Sí, pero los ejemplos que dimos fueron ejemplos de reverendas bastardas. Sí, por eso bien. Yo soy muy fémino pro. Ah, la hija de puta esta de... Bueno, hay muchas hijas de puta en Coso en... Ay, ahora me sale el nombre de... Ah, carajo, dragones, naves espaciales, naves voladoras... Me está escribiendo un montón de series. Dragon. Ah, vos decís de la loca de Angie. ¿Pero cuál? ¿Se murió? Sí, se ve que se está tratando de sincronizar. No, se cayó internet. Bueno, para que se saquen la duda, Cero seguramente estaba nombrando a la serie de Angie, pero no sé a cuál de todas las hijas de puta de la serie de Angie. ¿Otra cosa? Creo que todos coincidimos en la loca coprotagonista. Coprotagonista decir mucho, pero la loca de Parasite. ¿Cuál? Ah, la, sí, la... Ahí volví, se me cortó el... No, es que se cayó internet de este lado, por eso. ¿Cero? Sí, sí, sí, no, estoy tratando de encontrar a la hija de puta esta. Sí, ya sé que es de Cross Age, pero no sé quién. Sí, sí, encima no... Acá está, me parece que está, Sola Axberg, la capitana de la primera unidad. Ah, sí. La del ojo artificial, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. A ver. De coso. De Cross Engine habían varias parodias. Cross Engine varias. Inclusive Edge, que te termina cayendo relativamente bien. Pero la loca es nazi, es una hija de puta. De vuelta, vos tenés que entender una única cosa: es la juventud nazi. Sí, sí, la chica loca fue criada así. No le he hecho la culpa porque su mundo esté torcido. Ah, ahí tenés una, mirá, ahí justo pasaste una. La de Wizox, la modelo. Que ahora no me sale. Ah, sí, la bastarda esa. ¿Era modelo o era idol? ¿O era actriz de novela? Las dos cosas. Sí, sí, es hija de... No la rubia, no la rubia, la otra. Sí, esa. Bueno, ¿otra cosa? Déjame ver. No, pero no creo. Entonces yo estoy tratando de focalizar mi odio, pero no te digo. No odio a las mujeres por defecto, entonces... Me caen mal cuando son patéticas, nada más. Patética y villana, sí. Patética de pelotuda, bueno, eso tiene su atractivo. A ver, tener que revisar mi playlist. Si vos ponés ejemplo de minas en la serie esta de la de Shining Tears, la de las panaderas en la isla, esas son todas como para que le caiga un meteorito en la cabeza y las mate a todas, porque no sirve ninguna de ahí. Bueno, tres entonces. ¿Puede uno madurar psicológicamente viendo anime? Depende del anime. ¿Cómo repetir? ¿Puede madurar uno? ¿Voy a madurar psicológicamente viendo anime? Sí. Depende del anime. Yo digo que sí. No vas a madurar mucho psicológicamente si lo único que ves es Dragon Ball, One Piece y Bleach. Sí, no sé. O Naruto. O sea, no vas a madurar mucho si ves eso. Creo que somos la prueba viviente de que sí se puede. Callate, boludo, que se te está cagando de risa. Acaba de matar a media gente. Eso es peor que el día de la risa del Gazón, boludo, con lo que acaba de decir. Ya en este momento perdimos el poco público que teníamos. Están sufriendo un ataque al corazón de la risa con lo que dijiste. Yo tengo mi personalidad totalmente armada gracias a esto. Gracias a mi participación. ¡Deja de matar a nuestro público! ¡Soy un ser completo! Tengo la vida resuelta. A ver, un anime que pueda hacer madurar. ¿Qué pide el ejemplo de anime que te pueden hacer madurar? No, Dorado. Te puedo hacer madurar, o sea. Dorado. Madurás viéndolo. Yo estoy preguntando a información. ¿Qué anime me pudo haber hecho hacer madurar? Toradora te hace madurar bastante la complicación de las relaciones de pareja y de amistad y otras mierdas más. Incluso cuando no tenés pareja ni amigos aparentes. la historia. Madurar la relación de amistad la podés hacer madurar mirando Power Ranger, boludo, ¿verdad? No. No, mirando una serie con banchos. También. De vuelta, depende mucho del anime, no vas a madurar con un shonen. Por mucho que el shonen hable justamente de del cómo el personaje va madurando a través de la historia. Es una gran mentira. Es una gran mentira, así en siendo el mismo pelotudo 10 años después. Ya sé, pero digo, podés reforzar tu concepto de trabajo en equipo, de fuerza y de bla y de un montón de cosas. Claro, tu concepto de trabajo en equipo lo mejorás, lo desarrollás jugando MMOs. Está científicamente comprobado. Después de eso no pidas más nada de un MMO. Ahí desarrollás como tu dependencia del otro, ¿no? Entonces trabajo en equipo. No, ayuda al trabajo en equipo y a desglosar una tarea más grande en pequeñas tareas. Que es algo que la gente no puede lograr, la gente sí, actual. Creo que un buen MMO lo que te puede llegar a hacer es convertirte en un gran piloto de Voltron. O sea, hacerte cargo del brazo derecho. Y listo, no. Y que esa sea tu función en la vida y hacerla re bien, porque si no nos cagamos muriendo todos. Pero vos vas a ser el brazo derecho. No, ya está comprobado. Los MMO te ayudan a desarrollar cuatro cosas que para el resto del mundo son realmente inútiles, pero cuando las analizás son bastante útiles. Sí. Pero de vuelta, el puto video no me lo voy a poner a buscar y no lo voy a cargar a ver mientras estamos hablando de esto. Todo es útil en algún momento, a pesar de que no lo parezca. Pero... clase de apreciación del queso. Muy útil. Solo si dibujas bien, o sea, para la gente que dibuja, aprende a dibujar bien y quizás madures. Puedes adquirir conceptos. Por ejemplo, Nakai te muestra algún tipo de que ya venía bien, venía muchos años, al final no triunfó, no hizo nada. Por lo general las cosas que te pueden hacer madurar son las cosas que te hacen pensar desde otro punto de vista. O sea, son la serie que normalmente no verías. 5 centímetros por segundo. Sí. No, 5 centímetros por segundo es una verdadera pérdida de tiempo y lo vi y lo comprobé. Es una verdadera pérdida de tiempo. Nah, está buena. Está bien animada. La historia es como una oda a la depresión sin sentido. Es como algo que hizo Tomino en los 80, pero con menos muerte. Bueno. 4. Así como Hestia es hoy el spam de medio mundo, ¿quiénes fueron las chicas sabrosas de los 90? ¿De los 90? Rei Ayanami. Rei Ayanami inventó un fetiche que hasta el momento no existía. Sí, el fetiche se llama Rei Ayanami. No. El fetiche es la chica que querés proteger y que querés sodomizar al mismo tiempo. Porque todo el que decía, no, pero Rei Ayanami está toda rota y es tan vulnerable, porque la primera que la ves con un... ojo que no sabes si todavía lo tiene, con un brazo que no sabes en qué estado está del yeso enorme que tiene envuelto. No sabes siquiera si tiene todos los dedos. La ves con Misato. O sea, Rei Ayanami creó ese fetiche. A la chica que querés proteger y querés sodomizar. Y de alguna gente que ya está todavía más retorcida, que quieren dañar para cuidarla y volver a dañarla otra vez. Sí, hay un montón de detalles escritos sobre esto, boludo. Es una mierda. Es la gran... la quiero violar, pero yo, no más yo. Eso mismo. Y a la vez la querés proteger. Es una mierda. Es una mierda ya en el punto más violento y más retorcido del espectro, pero creó el concepto de la chica que querés proteger y sodomizar. Todo al mismo tiempo. Naga. Naga de Slayers. No, a mí Naga nunca me provocó nada. A pesar de que se esforzaba por provocar cosas, nunca me provocó nada. Beldandy. A nosotros no. Pero... ah, Beldandy, sí, Beldandy. Bueno, Beldandy era el prototipo de la esposa perfecta que querrías tener. Sí, Beldandy sí, Beldandy sí. Skull sí. Skull era la chibi. Urt era la negra. Era la hermanita, era tu hermanita, era la hermanita que querías tener o en su defecto la novia que querías tener cuando tenías 12. Acá Daniel X dice, pero las Sailor Scouts fueron primero. Sí. Son de los 80. La cuestión es que esos son nuestros 90. Llegó a los 90. Sí. No, para Sailor Moon es del 91 o del 89. Del 90. Sí. Me han sido que era más viejo, pero... me fijo, solamente porque me quiero sacar la duda. Igual yo sigo siendo Team Sailor Mercury. Silo Rey para mí, aguante Mars y el fuego eterno. A ver, ¿qué más? La odiarías tanto, boludo, si vieras Sailor. Si vieras Crystal en este momento, la odiarías tanto. Yo recuerdo la verdadera. Sí, sí, no, yo también, por eso, pero te digo, la despreciarías tanto si vieras esa mierda de ahora. Yo la dejé de ver. Por un motivo. Fue la fantasía de muchos. Che. ¿Quién? Shampoo. Bueno, sí, completamente de acuerdo. Sí, Shampoo. Yukio. Y si te vas a un costado, Ranko. Hasta Ranko fue la fantasía de muchos. No, pero Yukio también. Sobre todo porque Yukio es un clon de Lita, ahora que lo pienso. De que no me acuerdo cuál nombre tenía Sailor Jupiter en la versión japonesa, pero... Se llama Lita. Listo. Wow. Yukio es un clon de Lita, ahora que lo planteo en mi cabeza. Además, se llama, es conocida con el nombre de Lita por un error en la traducción, pero por un error fortuito, porque originalmente el guión decía Rita. O sea, acá hubiera sido conocida como Rita si fuera que la que la tradujo en ese momento, que no me sé el nombre, hubiera agarrado el guión que le presentaron, pero como que ella, me parece que ya había visto la cosa y en vez de decir Rita, le salió Lita. Y quedó Lita. O sea, quedó con el nombre posta que tenía que tener. Mira. Igual que con lo de Lina Inverse. O sea, hubiera sido Rina. Estaba el guión, decía Rina. Todo esto del 92, la primera serie. Sí, que está bien. Sí, está bien. Hablando de lo curioso es que tiene el mismo año que Evangelion, el final de la serie, y las otras vinieron después y Evangelion se sigue viendo mejor. Y bueno, pero no era una serie original y no era adaptada de otra cosa. Ahí me acordé, las perras de acá lo conocimos como Sakura Diaries, Sakura Sunshin. Ah, que es de este que hace... Sí, pero es muy under, boludo. No es under, boludo. Lo pasaba Locomotion. Ya sé que lo pasaba Locomotion, pero digo, no es algo tan común. Las Night Sabers. Creo que tenías para... Ahí tenías, sí, para los Night Sabers, sí. No, las Night Sabers son de los 80 y nosotros acá no lo vimos. No, la de Tokio. 2040. Yo te digo, la de Tokio es 2040, la más conocida. Sí, eso salió a finales del 98, creo que salió eso. Sí, está bien. Prisa Sabiri, Nene no tanto, pero todos le tenían ganas a Pris y a la del coso rojo, no sé, no el rojo, el verde, el saber verde, no me acuerdo. Sí, a mí también, a mí me recaía la mierda. La atlética que era... Sí, la que venía la que venía del... ¿Cómo se llama? De Athletic... ay, no me puedo acordar el nombre de esta serie. Puta que lo parió. ¿Sí es Battle Athletes? Sí, que hace un cameo de Battle Athletes. Nuku, no sé. No. A mí por lo general no. No estamos hablando nosotros. Nosotros en general. Ya sé, pero Urusei Yatsura es muy 80 y nunca me provocó nada. No, Urusei Yatsura no. Eso es otra cosa. Yo estoy hablando de Nuku, Cat Gear Nuku. Sí, bueno, Cat Gear Nuku tampoco. La chica robot gato. Sí, pero tampoco. Urusei Yatsura es de la actora de Ranma. Sí, de Rumiko Takahashi, sí. No. Se me cruzó los cables. Yusei Yatsura también, de paso, ya que estamos, fue uno de los iconos, pero en los 80. Sí, pero igual no, nunca me provocó nada. Bueno, volvemos a lo mismo. Si no te quisiste violar a Tomoyo, no viviste, o sea, directamente, ahora arrancás de ahí, pero... Si no te quisiste violar a Tomoyo, a las amigas de Tomoyo, a Sakura, a las madres, a la madre de Tomoyo, o sea... ¿Qué personaje de ese anime no era violable y qué personaje no fue probablemente violado? Si no tuviste una historia con algún personaje de Clamp, entonces no viviste. Uy, una historia con el personaje de Clamp. ¿Te acordás cuando el resto del mundo se enteró que Águila era tipo? O sea, flaco, tiene pectorales. No es plana, tiene pectorales. Me importa un carajo la actriz de doblaje que le pondaron encima. Cinco. ¿Cuáles son los errores que que encuentran ustedes al momento de oír o leer una crítica o reseña de anime? Que la mayoría no ve lo que está criticando. O que en su defecto vio menos que un capítulo. Sí. Así directamente. Y hay un montón de... hay muchos colegas que hacen esto, que no me voy a nombrar, porque todavía tengo honor en el medio de toda mi mugre. Pero sepan que hay muchos colegas que conozco que hacen esto. Yo ya casi no leo o escucho algo y recibo de otras personas. Yo he mandado mails a esos colegas mandándolos a la mierda y por algo mis mails no los leen. Creo que prefiero ver la serie antes que me la cuenten. No, pero hay un caso en el toda cual vos decís una disculpa al aire sobre eso, pero no fue porque no lo viste, sino porque el anime cambió por completo en el tercer capítulo. ¿De cuál? La porquería esta que empezaba como un Magical Gear que después se convierte en una serie de venganza de 5 ovas o 5 capítulos o 6, no me acuerdo cuánto era, y termina todo con una cosa de prostitución, de violación, de mi hermano en realidad era el que me cogió y bla bla bla, y no me acuerdo qué otra historia. Una porquería que boludo, pero no sé de lo que me estás hablando. Lo reseñamos creo que cuando todavía estábamos en radio, que había salido y eran 5 ovas y era una reverenda verga. Al principio estaba interesante, típica serie, un montón de minas cagándose trompada, con minas así cuerpo con tetas desorbitantemente enormes, ropa ajustada, que la ropa se le hacían poronga, y hasta ahí todo bien. Una serie que más o menos te hacía cagar un poco de risa y después de golpe palazo de tono ultra oscuro, pero hiper mega oscuro que no se justifica con nada y era una cagada la historia. Carajo, no sé si es una continuación de otra cosa que había salido en los 80 para colmo. Me entregaste, la verdad no tengo ni idea de lo que me estaba hablando. Es un informe que después que vimos la serie entera, como a las 2 o 3 semanas sacaste una disculpa pública de eso en el programa porque había una cagada y la habías recomendado como no sé, la como si fuera Madoka un poquito más la habías recomendado. Hay un montón de cosas que he recomendado así que después han llegado al final y han sido explotadas. No, pero esto fue una verdad. Se deformó. ¿Cuál? Samurai Flamenco que se deformó. No. ¿Cómo se llama esto? Galilei Donna, que dije que iba a estar muy bueno porque había visto los primeros 2 capítulos y después la serie se fue a la chota. Pero eso porque lo había recomendado cuando estaba el segundo capítulo. O sea, no me culpe porque no habían salido los otros 10. No, pero esto sí era necesario un disculpa porque realmente era como el peor anime de la década. Un cristal, por ahí, pero no. Bueno. Yo lo voy a buscar esto que me estaba diciendo. Sí, no, yo lo voy a buscar ahora. Me entregaste, no sé qué serie. Bien. Encima cuando te tiene el nombre te vas a acordar y te vas a caer de risa para colmo de esta cosa. 6 entonces. A ver. Pyro. Llegamos a mitad de Go Princess Precure, así que pediría nos des tu apreciación sobre el rumbo que está tomando el anime. A ver, está interesante, ya hay 4 en el staff, una quinta que no terminan de activar nunca y no sé si la van a activar. Para mí sí la van a activar a la quinta Precure, pero el tema es que la van a activar porque la cosa tendría sentido porque la cosa se llama Go Princess Precure. O sea, estaría bueno que la activaran a la quinta. Si bien el título no va por ese lado, estaría bueno que activaran a la quinta. La historia está interesante. No es la mejor temporada de Precure, pero quizás es una de las que mejor animación tiene. Si bien es un poco sosa porque es más de princesa y de bolude, no está mal. No es una mala temporada de Precure, por lo menos por ahora. ¿Qué carajo le pasó a Nerd? Y no estamos por la mitad porque la serie va a tener 49 capítulos como la mayoría de la serie de Precure, entonces todavía falta. Estamos por el capítulo 23. Bueno, con eso a propósito de... falta uno que preguntó por... Sí, ahora por sí. Esta parte. A propósito de que ya estamos con la Sinfoguía JX, agradecería por favor me pasen... Fushicho, Flame, sí. Nana Mizuki y Yoko Hikasa, que sí. Pasamos al principio. Sí, sí. Canción la cual me parece es una de las mejores de la saga Sinfoguía. Desde ya, gracias por tomarse el tiempo de responder y aguante Cure Scarlet. Saludos. Cure Scarlet. Bien. Ahora vamos con una. La hicieron demasiado uber poderosa, boludo. Se fue a la chota. O sea, apareces, tenés superpoderes de fuego, tiró Fénix a lo estúpido, la media pila con tu personaje, te fuiste a la verga. La hicieron así por el tema de que es princesa. Como es princesa en el mundo de Precure, eso como que te potencia re mal. Pero media pila, te fuiste a la chota. Che, yo en este explorador no estoy logueado. ¿Podés fijarte en IMDb Battle Maid o Battle Maidens? Me parece que era eso o era la continuación de eso. A ver. Sí, a ver, fíjate vos. Battle Maid o Battle Maidens. O hay una serie vieja del 80 al 90 y después está esta que salió en 2000 algo. 2008, 2009, una cosa así, sino un poco antes. Bien. No me acuerdo del puteado. Vamos con una consulta que nos llegó otra vez de iVox. Sí, no, también nos dejan preguntas. Sí, de este de pervertido fan. Pervertido anónimo fan del Gao Gao. Acá dice: ¿qué tal a todos los miembros de Persona Sekai? Tengo entendido que como señores que han contemplado la evolución del anime, han desarrollado un gusto fino por animaciones y tramas selectas en diversos tipos de género. Sí, sobre todo acá tocando mi monóculo, acomodando mi pequeña copa de vino. Uy, qué buqué. Seguramente es del año 34 antes de Cristo. Qué buen vino. Bien. Fumando mi habano de chala importada, te puedo decir. ¿Podrían ayudar a un chavo que se le hace fácil preguntar a sus senpais? Favor de recomendar de cada uno de los siguientes géneros un hentai que haya satisfecho a la mayoría de sus sentidos y que tenga y que me digan por qué es bueno. Hatsu Inu. A ver. ¿Por qué le gusta? A ver, Piper GTS. Tira. Primero, vamos con el octavo, la octava categoría. Felation. A ver. Bueno, Felation hay uno solo. Hay una sola saga que está buena y trata de Felation, que es acelerando y estringiendo. Sí, de una. Que es la saga icónica de la Felation. Y también está estringiendo y acelerando Ultimatum Cera. Sí. Y después está la serie de TV larga que tiene casi 20 capítulos. Es la saga entera de Felation por excelencia. Felation y fetiches. Sí, pero más que nada Felation. Sí. Bien. O sea, se trata de eso, no hay otra cosa que decir de esto. Séptimo, sadomasoquismo. Sadomasoquismo, Evil Black. Para eso sería satanismo. Sí, más eso es satanismo. Sadomasoquismo. No me puedo acordar cómo se llama esta serie. La concha de su madre, encima. Revisando carpeta en talla, ahora te digo. Todo tiene juego de esto y yo jugué el juego y es mejor que el anime. Es. Ay, ¿cómo mierda era que se llama la cosa esta? Puta que lo parió. Encima me acuerdo del juego, me acuerdo de las imágenes, no me acuerdo del nombre. Estaba la de el hospital de la humillación, que no me sale el nombre en el no, nombre no, no, no, no, esa es una mujer. No, esta es un poco más duro. ¿Cómo Mania Club? No. Estamos haciendo research de cosas viejas. Sí, bajando. Cool Device es muy viejo. No, pero Cool Device va cambiando de sí, trapo, no va de eso, no. Yo diría, a mí me convenció a Euphoria. Sí, Euphoria es más duro incluso que el juego. Aunque tiene un cacho de scat. Tiene un cacho de todo, pero Euphoria es como bastante jodido. Yo voy a tirar una Starless. Starless está bueno, pero es otra cosa que está más bueno que el juego. En Euphoria se zarpaban bastante. En Euphoria se zarpaban, pero por eso te digo, está mejor que el juego. El juego no está tan bueno. Voy a hacer lo que no quería. Es el Chrome. Porque no puedo estar sin la mierda está anti-registro adulto, no puedo. la puta clave. Encima estoy buscando esta y no la encuentro. Me cago en todo. Bueno, tira otra y yo sigo buscando esta. Tira la siguiente categoría y yo sigo buscando esta. Bien. Aventuras. Aventuras. Entai de aventuras. Entai de aventuras. Uy, yo tengo uno perfecto, pero creo que no lo tengo en el rígido para buscar el puto nombre. Había esta que era el del Dragon Knight of no me acuerdo qué cosa. Que ese, sí. Ese era gracioso, pero es más que nada. Tenía 4 o 6 episodios. Esa sí, cosa sí, ahí. Que eso es más que nada. No, eso es hentai humor, no es. Bueno, como gore también, ¿no? Yo voy a tirar uno que no tiene nada que ver, pero más o menos el mismo género: Magical Witch Academy. A mí me gusta más el juego. ¿Cómo se llama? Flash Sword o algo por el estilo. Era también, el... ese también estaba bueno. Puta madre. Ahora, encima se me vino cuando buscando esta, me vino a la cabeza otro y tampoco lo veo al del Sadomaso. Que encima es reconocido, es re bueno. Flash of the Sword, me parece que era, a ver si era Romance Watsurugi no Kagayaku, algo por el estilo. Ahí creo que me está cargando la página. Sí, Romance Watsurugi no Kagayaki, Love is in the Flash of the Sword. Segunda tanda de OVA, son 6 episodios. Es uno de esos hentai que es tan viejo que no parece. Es de 2002 y tiene una onda 90s. Sí, por eso digo, no es tan hentai. Tiene sus escenitas, pero no es tan gráfico. Cuenta una historia. Chiste. Cuenta una historia y la gente ahí se coge. El otro que es todavía más aventura es mucho más viejo y es un clásico y no tiene nada que ver. Yo soy mucho más de Doji. Yo también, pero leo bastante esa mierda. Si no, me remito a. Si vamos a hablar de Doji, de uno de mis autores, que tu nombre no me puedo acordar, pero ya lo encuentro porque son de una búsqueda rápida en mi carpeta de hentai. Mi infinita carpeta de hentai, creo que. Un disco de 2 teras entero dedicado a eso. Pero gracias al Chrome voy a tardar hora en abrir esta cosa. Tengo que cerrar el otro. Esa categoría me mató a la próxima. Netorare. ¿De Netorare? Ah, de Netorare. El que tiene que encabezar esta es Ikaku. La saga de Ikaku es la saga de Netorare de cabeza. No me cierre la categoría. Netorare es cuando gozo, es el... A nadie le gusta vivirlo, pero sí nos gusta verlo, para que nos risa un rato. Netorare es cuando vos agarrás a una mina y te la empezás a violar hasta que le gusta. No, boludo, Netorare es cuando... Netorare es básicamente meter los cuernos. O sea, es cuando al tipo le están violando la heroína, o sea, la novia se la están violando enfrente de él, o la mina lo está engañando con otro tipo y se entera o no se entera, o el tipo eso le excita y se masturba con eso, sí. Viendo cómo se la coge otro tipo a la mina. Para que yo para colmo tengo acá un par, pero no sé dónde mierda están. Otra vez abrí la carpeta esta. Abro carpeta, cierro carpeta. De Netorare. Netorare Suma, Netorare a secas y otra que es Gogo no Coucho, que ese me hizo recagar de la risa. A todo esto, he notado algo, el hentai a mí me hace reír. Si te provoca demasiado, si te provoca demasiado es como que andás en TV, pero... No, que si el hentai no me hace reír no lo veo, no lo considero ni siquiera bueno. Encima no, yo lo que tengo que no me acuerdo los títulos de estas cosas. No, no. Mira, si quieren sagas de Netorare, vean las colecciones de tantos años de edad, algo. O sea, 29 years old, Lusting Wife, 32 years old, Unsatisfied Wife, 33 years old, Lusty Housewife, y siguen así, el autor ahora se los tiro. A ver, como detesto cuando... Ah, y el otro autor, el otro que les decía yo de aventuras, que no es tanto aventura, sino es como después de la aventura, del mangaka Yamatogawa, Power Play. Recomiendo prácticamente todo lo del hijo de puta Yamatogawa. Hay un montón de mierda que hace que uno no sabe qué es de este tipo y te hace arremear de la risa. Y el otro es de... Sí, el hijo de puta que tradujo esto puso el nombre. Ahora se los digo. Yo tendría que haber hecho una lista de esto, pero no me dio tiempo. Entonces, yo no tuve tiempo de ver ni siquiera el mensaje para procesarlo. En este no está el nombre del autor, genial. Pero BKBT me lo va a decir. Manga Updates. Sí, dale. Monsters. Demonios, elfos, orcos. Una muy buena es la saga de Ikusa. De Ikusa Valkyria, esa es muy buena. Siguiendo la línea, te vas a Bible Black, que entra perfectamente, o a la saga de videos de Olivia, que son la adaptación del juego de Olivia. Ese está muy bueno. Después así de Monster. Ah, hay uno de... ¿cómo se llama? Magical Witch, no me acuerdo qué cosa. Que es de unas brujas. Que directamente son tres brujas y un flaco que lo convierten en una especie de... Por un error mágico lo convierten en especie de baba mutante pulposa. Y no, el loco no lo es la baba mutante pulposa durante todo el... Durante los tres ovas y es buenísimo. Bien, me acordé cuál era el anime este de los 80s. Son meseras que se cagan a trompadas. No me sale el nombre, pues no es Battle Mates exactamente. Ah, vos decís. ¿Cómo se llama? BG Advance. Advanced Battle. A ver. BG, buscalo BG Battle. Puede ser ese. María Valgeo. María Valgeo, a ver si era este porque tuvo una remake María Valgeo. Sí, está María Valgeo, que es la saga de ovas que son normal, y después está María Valgeo Neo, que ya es la saga de Video Sentai de María Valgeo. Que me gusta más María Valgeo Neo. Para mí tiene mejor historia. Y no estoy seguro si es este. Para colmo, no, me parece que este no es. No, este no es. Era algo por el estilo, pero no es este. Se me confundió, después lo busco. Próximo programa te mando todo. Sentais, de eso realmente no me acuerdo, pero bajo poco Sentais. Yo soy más. Por supuesto. De andar viendo cosas, andar viendo Sentai. Bien, el autor de las que le decía de X edad, esposa insatisfecha, es Kuroki Hidehiko. Y tiene un montón de mierda de este estilo. Básicamente todo su trabajo se compone de esto. Y ya sacó dos cosas nuevas, la de 36 y la de 37. Ascienden edad, empezó con la de 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Es que la misma, se la va violando progresivamente. Y el otro es... Había uno que vi hace poco que era... no me puedo acordar el nombre, pero es de un flaco que se mete a la casa de un tipo que casualmente el tipo estaba laburando y no venía nunca. Y estaba la esposa y las dos hijas del tipo. El loco este que se mete es un gordo desagradable que era... tenía notas altas en lo que era la química. Y como que la empieza a drogar a una de las hijas para violársela. Después obliga a esa a meterle droga a la hermana si se la puede violar. Y después entre las dos hermanas se violan a la madre. Ajá, qué precioso era el tipo. Sí, pero no sé quién es. El anime no lo ubico. Bien. Tercera categoría, colegialas. Todo. Hay mucho. No sé en cuál no hay colegialas. Sí, sí. Déjame pensar. Ay, la puta que lo parió. Esto es lo que pasa porque no hacemos el especial en Tai. Lo vimos prometiendo todos los putos años y no lo hacemos. Dejemos sí, todo sí. Esto para el especial en Tai. Son colegialas, pero son Tsukasa y Yuri también. Es Futabu. Dentro de todo lo. Futabu es futanario, no. Boludo. Lo mejor que. No hay Yuri, no hay Yuri ahí. Créeme que no hay Yuri. Si me decía así como colegiala y si lo mezclo con un poco de Netorare y le pongo un poco de salsa y viva la vida, la saga de películas de ay, ¿cómo se llama esta? De Kansen Saimijutsu, el loco con el teléfono hipnotizador violador. O yendo para un poco a la pedofilia, las sagas de la saga de mira, bueno, también podemos usar coso a Hatsune Miku o ¿cómo se llama? Onichan, no me acuerdo qué cosa. Podría ser. ¿Y qué porno que nos volvimos de golpe? Eso es lo que pasa cuando vimos prometiendo el especial en Tai y no lo hacemos ningún año. Love Selection. Eso estaba bueno. Al menos la OVA, creo que era la OVA 1. Que era más que nada de colegiales. De todo caso, de todo Love Selection. No, porque no que era de maid. Estaban en un... bueno, era un colegio maid. Bueno, era un colegio maid. Colegio maid. Me gusta, anotalo. Colegio maid. Era... déjame ver... no, estos restaurantes familiares. Sí. Bueno, así. Era más de esos. Restaurantes familiares. Guagnaria. Casi que hubiese servido, pero... no la descartaría, pero sí. Acá viendo porno mientras hacemos el programa, viva la vida. ¿Qué estaba haciendo? Ah, no, me estoy rompiendo todo, estoy acá viendo porno con los chicos. Hoy fue no, ya. Solo porque. Es demasiado exagerado. Mira, yo tengo uno, pero tengo que buscarlo en la otra carpeta de Entai. La de carpeta de Utorren. Es del juego. No, sí. Y que el juego no está muy bueno. Sí, pero. Cumple. A ver si era Tomehime. Cumple. A este estaba bueno. Tome Chibusa Yugi estaba bueno. Bueno, no sé, pasar al siguiente, no dejemos de hablar porque la gente va a pensar que estamos haciendo sí. Cualquiera. Yuri. Ay, hay uno muy bueno en la concha de su madre, ahora no me viene a la cabeza, la puta que lo parió. Encima es re normalito este Tai tiene solamente Yuri. Ay, la concha de su madre, ¿cómo era este nombre? Encima era escolar también, así que también cuenta. Bien, de escolar tengo Mokai Jiyo. No, Mokai Jiyo no es. No es Yuri. Es normal, estoy con lo de escolar todavía. A ver, Soushitsushuku, si era el que estoy buscando. No, esto es viejísimo, esto no es. Love to Quat. Bueno, vamos a decir que hay colegialas. Star Jewel, ¿qué morronga era esto? Star Jewel es una... es un corto de 5 wow. minutos de... monstruos de... con alas, bla bla. No, es como de Magical Girls, pero más llevado a lo porno. La salva estuvo en carpeta entonces. Bueno, no sé, Waruse de Animation tiene colegialas, maestras y un montón de mierda más. Eso es lo bueno de todo esto, que mezcla bastante. Sí, sí. A ver si era After de Animation. Dudo. Pero. No, viejísimo. Lo bueno es que ustedes no pueden escuchar lo que yo estoy escuchando y viendo. No, After no. After sé cuál es y... Sí, no, viejísimo, nada que ver. No lo... O sea, que llega casi al punto de que yo no lo considero en time, porque es como muy viejo y... No pasa nada. Bien. De colegiales tengo Fault. Fault, la serie de volei. Sí, ya sé cuál. Yo jugué el juego de ese. Acá tengo Love Selection, ya que dijo algo. ¿Cómo no lo dijimos? The Falling Girls. Ah, The Falling Girls entra. Sí. Súper recomendado, obvio que si no lo viste. Como... No, la chica del polen en toda la vida de da. Ah, este era bueno, este era un buen Yuri. El Kategoshi no Nation. ¿Otra? Bien. Sí, ¿otra categoría? Y la primera es MILF. Y esa al menos ya tengo dos. Ya es Tabu. Y en el caso MILF, yo tengo un clásico. Un clásico, pero por es muy bueno. Panchira Teacher. A Panchira Teacher. Y todas las mierdas de hijos cogiéndose a la madre. Mama tu boin, mama no sé cuánto, mama esto, mama lo otro. Realmente no quieren ver eso. No, en serio, no quieren ver eso. Está muy bueno el de... Ah, este lo habían preguntado por G Plus la otra vuelta. La de... la de las locas con tetas super ultra bestias. Que estaba esta mina con la hija. Ah, sí. Se llama, me acuerdo. Sí, Okusa va... Bueno, me acuerdo qué cosa. Que es simplemente la vista de primera persona del tipo y... Y la madre y la hija con las tetas re bestia. Y la otra que yo voy a recomendar es Okusuma wa Moto Yariman. Que esa... Sí. Sí. Y chu shite agechu. Chu shite agechu está buena. Está buena. Pero es más familiero chu shite agechu. Me pasa, no, ahí tenés a la amiga de la infancia, tenés a la ahí enfermera. Tenés a 5 personas, boludo. A ver, a ver. Mira que es muy bueno que haya pasado esto porque nos están obligando a buscar porno, boludo. Es como. Sí. Qué copado. ¿Y qué hiciste hoy en el podcast? Y la gente quería que busque porno. La gente quería hablar de porno. Yo no. Me lavo las manos. Aquí hay una cosa que vi que nunca pude encontrar: Setai Yareru Gris Shingwa. Nunca vi nadie la subiera esta cosa. Es una mierda de 13 episodios, salió para TV, que básicamente es porno en la antigua Grecia, dibujado como si fuera anime de los 70s. Y no de buena manera, anime de los 70. Digo anime de los 70 con que una cara está compuesta de 7 líneas, básicamente. Ah, el primer OVA de Shukan Yugi estaba bueno. Era el flaco que se cogía la madre. Nuevamente, tengo conflictos emocionales con eso. Y morales ni te cuento, pero emocionales bastante. No, encuentro la cosa esta que te dije. Yo digo, encima que es un clásico, yo no encuentro la de la loca con las tetas super gigantes. Es lo que estoy tratando. Acá no creo que estaba, pero. Bien. Acá. Jaja Musume Bondori. Sí, bondori. Sí, sí, el Jaja Musume Bondori es muy bueno. ¿Otra cosa? No, esa era la última. Ah, bueno. Bien. No, pero yo quiero seguir buscando por. Y puedes después del programa. Bueno, vamos con el intro de Super Human Samurai Cyber Squad. Dale. Suena que me da risa. Por suerte dura un minuto. Estaba dedicado al podcast de Hero Time. Kilo Khan lives inside computer circuits. With the help of Malcolm Frink, he creates megavirus monsters to attack electronic systems. Meanwhile, a freak accident turns Sam Collins into Servo. His friends join forces in their samurized attack vehicles. Together, they transform into the Superhuman Samurai Cyber Squad. Superhuman Samurai. They're gonna amp it up, kick some giga butt. They're gonna rip it up. A hero always makes the cut. Superhuman Samurai. Superhuman Samurai. Y de los creadores de Super Violento y Violamos Tu Cerebro, tenemos el opening de Super Human Samurai. Bien. Llegamos al final de otro programa de Persona CK y Gau Gau. Hablamos de porno, ya fue. No necesito más de la vida. Programa 19, esta séptima temporada, así que bueno. Antes que nos vayamos con el ending de Ore Monogatari, Yawaseno Arika, vamos a recordarles nuestros medios de comunicación. Ah, pensé que ibas a recordar que la serie está muy buena. Ore Monogatari a mí no me copa tanto. Está buena, eso es re tranquilita, pero está buena. Ahí tiene un buen hentai. Bien. Nuestros medios de comunicación, como ya decía, son personasekai@gmail.com. También pueden visitar personasekai.blogspot.com. Visitar nuestra página en G Plus, seguirnos en Twitter en @personanosekai y suscribirse a nuestro poderoso Tumblr. Bien, como siempre extendemos nuestra invitación a que nos escuchen los viernes a partir de las 7:30 de la Argentina. No, nada más, un saludo a todos los colaboradores y a los colegas y a los arengadores. Y lo pueden hacer. ¿Y por qué no acosar? ¿Cómo se llama esto? A los colegas de la Comic Corp, que siempre siguen arengando el programa. Apenas lo subo a Mixler. Ahí están ellos saltando el anuncio de. Hay un nuevo programa de Persona Secreta. Y Argentina Podcastero. Y Argentina Podcastero, por supuesto. Entonces pueden escucharnos a través de mixler.com/PNS Podcast o personasekai-podcast. Hoy más que nunca, PNS Podcast. Bueno, saludos a la gente que estuvo conectada con nosotros. Saludos a Melanion, a Allen Mercer, a Dan Dukes, a Sato Kun, que está también. A Kano, a The Alexis, a La Pared, a Yuki, que estuvo conectada también. A Irailer y también a Mitch Hernán, que también estaba conectado. ¿Y de onda? Que nos avisen si van a ir al evento de fin de mes. Si nos cruzamos. Bueno, si pueden encontrarnos. Si pueden encontrarnos. Bien. ¿Algo más? Antes que nos vayamos. No. Vamos a tratar de hacer esto que no se convierta en un programa quincenal, porque medio que me está rompiendo las pelotas. Bien. La semana que Pixel o no sé. Creo que vamos a ver todo. Capaz puedan ver todo. Capaz. A ver, algo. Además, hay que seguir jugando juegos. No puedo cumpleaños de nadie. No. Tampoco se da una fecha. No. No, mañana tengo que estar en el puto evento de la RA. No sé ni dónde mierda es, pero me llevan, así que al carajo. Va a ser un lugar feo el chato como así. Sí, pero la escuelita por lo menos rinde. Bien. Entonces nos voy a poder golpear gente. Nos vamos hasta la semana que viene. Y supongo que será eso, pues. Sí. Entonces, como ya vamos, nos vamos con el ending de Oremo no Gatari, Yawase no Arika, interpretado por Local Connect. Hasta la semana que viene. Bye, ni. Sigan viendo, por favor.